regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Este mes, que ya llega con bastante calor, os ofrecemos un podcast que esperemos que resulte un poquito refrescante. Vamos a hablar de los derechos de la obra de Tolkien, un tema que ahora mismo, con la cantidad de productos audiovisuales que se están anunciando, con la serie de los Anillos de Poder, la guerra de los Rohirrim y otros proyectos que nos están llegando noticias desde Warner, pues es un tema que conviene recordar. ¿Quién puede hacer películas? ¿Quién puede hacer series? ¿Sobre qué se pueden hacer películas y series? Muy importante, que muchas veces me preguntáis, oye, ¿y te gustaría ver una serie del Silmarillion? Bueno, la cuestión no es si me gustaría a mí o no, la cuestión también es si se puede hacer o no. Todas estas dudas y cuestiones las resolveremos con Javi Marcos en este programa, pero también dedicaremos una parte del mismo, una parte extensa como merece, al personaje de Aragorn, líder de los Montaraces, legítimo rey de Gondor y uno de los indiscutibles protagonistas del Señor de los Anillos, que siendo una novela bastante coral, no vamos a engañarnos, es una novela muy coral, pues sin duda tiene algunos personajes que nos llegan más al corazón, que tienen más protagonismo o con los que nos sentimos más identificados, o quizá que nos despierten admiración. Yo creo que este es el caso de Aragorn. Haremos un repaso sobre su vida y también hablaremos sobre su carácter, sobre su papel en la novela y sobre si está bien representado en las adaptaciones cinematográficas. Por supuesto, tendremos clase del Fico, pero esta vez estará integrada en el programa. Eder nos acompañará en la parte de Aragorn e irá hablando sobre las cuestiones de élfico en relación a los nombres de nuestro protagonista. Y también, por supuesto, visitaremos la biblioteca de Regreso a Hobbiton y haremos una rápida y fugaz visitilla también a la Sala de los Cuentos para relajarnos un rato con la voz de María José, como siempre. Antes de empezar el programa, sí que quiero repetir un anuncio que ya hicimos en redes sociales y ya adelanté en otros podcasts y que me hace mucha ilusión, que es el programa 100 de Regreso a Hobbiton. Hace unos años celebramos el programa 50, lo hicimos con un montón de gente que vino a vernos, hicimos un programa en directo, organizamos una cena, una lectura de cuentos, una jornada de juegos de mesa, y esta vez queríamos hacer algo parecido, pero no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer con una de las delegaciones de Madrid de la Sociedad Tolkien Española, en concreto con Bolsón Cerrado, que en septiembre siempre celebran el cumpleaños de Bilbo y Frodo, como corresponde, y este año nos vamos a unir a sus celebraciones con este programa 100 de Regreso a Hobbiton. Lo vamos a hacer en una Merez. Una Merez es un encuentro de la Sociedad Tolkien Española, dura un fin de semana y está llena de actividades como las que os he contado y otras como conferencias, charlas, lectura de cuentos, un momento súper especial de mis favoritos, de las Merez, de mis favoritos, de verdad. Es un momento muy bonito en el que cada uno, bueno, unos cuantos, no cada uno porque somos muchos, pero unos cuantos van compartiendo su parte favorita de la obra de Tolkien, muchos leen con música, tomamos té y pasta relajadamente mientras escuchamos estos fragmentos. La verdad es que es una parte que a mí me gusta mucho. Esta Merez va a ser el 20, 21 y 22 de septiembre de 2024, es decir, viernes, sábado y domingo. La Merez dura desde el viernes por la tarde hasta el domingo después de comer. El precio de la Merez es de 120 euros, incluye alojamiento, comida y todas las actividades. Pero hay otras formas de venir a disfrutar de este programa 100. Podéis venir simplemente a ver el podcast. El podcast será el sábado por la tarde. El acceso al podcast es absolutamente gratuito. Será en un salón de actos que nos ceden en Cercedilla, que es donde tendrá lugar la Merez. Está muy cerquita del tren. Se llega en tren desde Madrid muy fácilmente. Y por la tarde tendremos el podcast, será muy divertido, estaremos todos los colaboradores y además luego tomaremos tartas, soplaremos las velas, en fin, celebraremos este programa 100, habrá sorpresas, habrá regalos y pasaréis un ratito con nosotros, que a nosotros siempre nos encanta, pero sin compartir estos programas en directo. Si solo queréis venir al podcast, ya os digo, es gratuito y podéis venir el sábado por la tarde. Si además del podcast queréis quedaros con nosotros después a cenar en la cena de gala donde llevaremos todos nuestros maravillosos trajes de la Tierra Media y cantaremos y brindaremos y celebraremos, podéis hacerlo también. El coste de la cena, esa parte, son, si no me equivoco, creo que son 25 euros o 27, no recuerdo bien, pero bueno, está por ahí el precio y podéis pagar simplemente la cena, venir al podcast y luego ir a la cena. Y si no, Si queréis venir a todo, pues os apuntáis a la Merced completa. Tenemos estas tres modalidades: gratuito, pagando la cena o pagando la Merced entera. Os animo a que miréis la información en el link que os dejamos en la descripción, que es el de la página web de la Sociedad Tolkien Española. Ahí lo tenéis todo. Si tenéis alguna duda, también podéis preguntarnos a través de iVoox o a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, y creo que en Facebook también. Estamos anunciando la Merez y estamos respondiendo a todas vuestras cuestiones. Tenemos ahí a Erendis a tope con las redes sociales para responder vuestras dudas. Así que si queréis más información, estamos a vuestra disposición. Y nada más, me encantará veros a todos en ese programa 100. Deseando estoy de que llegue ese momento, nos lo vamos a pasar súper bien. Y ahora sí, os dejo con el programa. Te dejo escuchando el podcast Regreso a Hobbiton. Que sea para ti una luz en los sitios oscuros, cuando todas las otras luces se hayan extinguido. Pues hola a todos y bienvenidos un domingo más a Regreso a Hobbiton. Hoy nos hemos adelantado un poquito la hora porque queríamos tocar varios temas y no queríamos terminar demasiado tarde, así que hemos decidido empezar un poquito antes. Está conmigo Javi Marcos y vamos a hablar de los derechos de autor de la obra de Tolkien, las últimas noticias que se saben. Ya sabéis que tenemos un programa con otro compañero, Helios, hablando sobre, bueno, cómo estaban los derechos en ese momento. Ahora ha habido algunas novedades, entonces Javi nos va a poner al día porque realmente hay muchas preguntas en torno a este tema y mucha especulación. Y muchas veces vosotros mismos, los oyentes, os habéis preguntado: oye, ¿harán una serie de Silmarillion? ¿Os gustaría que se hiciese una serie de Silmarillion? ¿Creéis que harán no sé qué? ¿Creéis que habrá tal personaje? Entonces realmente, más allá de lo que nosotros queramos o no queramos, que eso es nuestro gusto y nuestra opinión, hay una cuestión de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, que eso es lo principal. Y eso es lo que vamos a atajar hoy aquí, así que bienvenido Javi, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, muchísimas gracias, Seria, por tenerme en regreso a Hobbiton. Creo que es el podcast 50, no está por aquí hace 5 años y pico. Y nada, joder, yo soy socio de la Sociedad Tolkien, muy orgulloso, y para mí es un placer estar aquí. Y hay que decir además que hoy es un día importante para la Sociedad Tolkien. Ha habido asamblea general, que dos al año, hay una comisión permanente que se va, les damos las gracias por su gran trabajo, especialmente a nuestro amigo Carlos, y hay nuevos valientes que van a enrolarse en la dura tarea de estar en la comisión permanente de la Sociedad Tolkien. Así que pues mucho ánimo a todos, que tienen una tarea ardua. Pues sí, desde luego. Mi enhorabuena, ánimo, pésame, barra, todo junto. En fin, bueno, vamos a entrar en este tema que tiene sus cosillas. Javi, derechos de autor, cuéntanos. A ver, básicamente el tema de los derechos de autor de Robert Tolkien ha estado bastante estable y bastante quieto desde hace bastantes años. Todos sabemos, yo creo, quien escucha este podcast, que Tolkien fallece en 1933, pero antes de morir ya había vendido los derechos de su obra, de la obra que había publicado. Es decir, no había vendido derechos del Silmarillion porque no se había publicado el Silmarillion. Entonces, Tolkien muere en 1933, en 1968 vende los derechos teatrales, cinematográficos y de marketing, es decir, hacer figuritas, para que nos entendamos, del Señor de los Anillos y del Hobbit, ¿de acuerdo? Eso lo hace en 1968. a una empresa americana que se llama United Artists. Uh-huh. ¿Eso por cuánto lo vendió Tolkien? Pues fueron 100.000 libras, que nos parece una miseria, y con la inflación son 1.760.000 libras, pongamos 2 millones de euros. Sigue siendo una miseria. Sí. La cosa es que al menos Tolkien sí que se guardó una cosa que, digo, bueno, por si esto resulta que sale bien, él no tenía mucha esperanza en este tema, que se guardó un 7,5% de royalties. Es decir, que cualquier cosa que hagan de Tolkien hay un 7,5% que va a la Tolkien Estate, por decirlo así, uh-huh. A la familia Tolkien, para que nos entendamos. Entonces, bueno, Tolkien muere en el año 73 y United Artists le vende estos derechos teatrales, cinematográficos y de marketing a Saul Zane Company. Que todos los que hemos visto las películas de Peter Jackson, nos suena que aparece Saul Zane. Yo creo que todos, al menos esa frase, Saul Zane, la hemos visto alguna vez. Uh-huh. Entonces, no estamos del todo seguros, pero parece ser que dentro de este acuerdo en que United Artists le vende los derechos a Saul Zane, y United Artists se queda con unos derechos de distribución, dicen que están en una cosa que se llama Manchi Rights, que son muy importantes. Esto no está confirmado, yo no he leído el contrato, ojalá leerlo, pero dice que, ojo, si la Tolkien Estate saca los derechos de algo nuevo que nunca se ha vendido, por ejemplo, el Silmarillion, Saul Zane entonces, United Artists antes y ahora Embracer, de quien hablaremos, podría comprarlos igualando el precio del máximo de la puja. Es decir, si saca la venta a la familia Tolkien los derechos de Silmarillion y llega a Disney y digo, yo pago 1.000 millones por Silmarillion, si llega Saul Zane antes y ahora Embracer y paga los 1.000 millones, se queda con el Silmarillion por tener estos matching rights. Vale. ¿De acuerdo? Y así hemos estado durante muchísimos años. ¿Qué es lo que pasa? La propiedad... Si tú corta, Amelia, cuando creas que te estoy... No. Es que de esto no sé nada. Entonces prefiero... Si tengo alguna pregunta, te interrumpo, pero prefiero que cuentes todo, la verdad. Vale. Entonces, los derechos es de una empresa que se llama Saul Zane. Ya digo, los que hemos... Saul Zane, en inglés. Ya. Todos los que hemos visto la película de Peter Jackson, nos suena que poner ahí Saul Zane. Lo hemos visto en algún momento en los títulos de crédito. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que teniendo los derechos, Saul Zane licencia algunas cosas. Por ejemplo, la propia Saul Zane es responsable con Ralph Bakshi, en este caso, Tolkien Enterprises, que era la empresa Saul Zane vinculada a la Tierra Media, con United Artists, que antes tenía los derechos, de hacer una película de animación con Ralph Bakshi. En su día habló con NBC, la empresa estadounidense, para hacer una película sobre el Hobbit, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay un punto en que dice, mira, yo esto tampoco se me da muy allá. No he hecho muchas películas. De hecho, hasta las películas de Peter Jackson, pensamos, Tolkien en el año 73, solo ha habido una película de El Señor de los Anillos, la de Bakshi, hasta las de Peter Jackson. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Peter Jackson y Fran Boels, que también ha estado involucrada en este tema de la película de los Rohirrim, dicen, ostras, es que no había una película de verdad, de personas, de acción real sobre El Señor de los Anillos. ¿Por qué no hacemos una? Y se pone a investigar el tema de los derechos. Dicen a Miramax, que entonces era propiedad de Disney, es decir, Disney pudo perfectamente haber hecho películas sobre Tolkien, decía Tolkien odiaba a Disney. Hay una carta como que Tolkien sí, le dice que está Disney o algo así, ¿no? Igual, creo que lo has comentado más veces. Bueno, ya hemos dicho 10 años de podcast, 100 programas, desde luego sí, las comentas. Sí, que no quería que Disney hiciera una adaptación de su obra. Bueno, pues estuvo a punto. De hecho, Peter Jackson quería que Miramax, es decir, Disney, le adquiriera la licencia. Eso quiere decir que los derechos siguen siendo de Saul Zane, pero te los licencio para hacer un producto específico en un tema que tú dominas. O sea, eso te iba a explicar. La licencia es algo cerrado para un proyecto concreto, te lo conceden y luego se acabó. Claro, es como, hablando de otro tema, por ejemplo, en fútbol o en un deporte, hay un jugador que es de un equipo y se lo cede a otro. Oye, vale. Porque ahora conmigo no va a jugar... pues juego en tu equipo, me pagas, en vez de pagarme el traspaso, me pagas una cantidad simbólica y el sueldo, ¿de acuerdo? Pues en este caso, por ejemplo, como Saul Zane no sabe hacer juegos de cartas, le licencia los juegos de carta a la empresa de las Magic, por ejemplo. Vale, entendido perfectamente. Y lo que soy de Magic, dice, tú vas a explotar la licencia de las cartas, ¿de acuerdo? Vale. El tema de las licencias de Tolkien es cosas, hay cosas realmente absurdas, Jadro tiene los derechos de la licencia de hacer figuritas de porcelana... bueno, hay de verdad, hay licencias. ¿Y ha hecho alguna? Sí, para las películas de Peter Jackson hay figuras oficiales del Señor de los Anillos que son hechas por Yadro, que es una empresa. ¿En una serio? Conozco Yadro perfectamente. Sí. ¡Qué fuerte! Pues sí, sí, sí. Tengo por ejemplo, buscar. Yo nunca he visto una figura de Yadro. Sí, sí, pues Yadro es la única empresa del mundo que tiene la licencia, o la tenía hace 20 años, igual se le ha caducado, de hacer figuras de porcelana del Señor de los Anillos. Kevin Wallace, que es un tipo, tiene una compañía teatral, tiene la licencia de las obras de teatro. Games Workshop, que igual os suena la de los Warhammer, es la única que puede hacer miniaturas oficiales de El Señor de los Anillos. O sea, la empresa Southsind le licencia a otras empresas que explote el producto, llevándose evidentemente un porcentaje de los beneficios. Entonces, vale, sabiendo esto, Peter Jackson le dijo, oye, mira, Max, yo creo que si hacemos una película de esos anillos va a dar dinero. Vamos a pedir comprar la licencia, y los derechos siguen siendo de Southsind, pero vamos a pedir una licencia. Y hablan con Miramax, Miramax habla con Disney y dice, bueno, pues está bien, pero no tenemos claro hacer 3 películas, mejor hacer una sola, igual podemos cortar esto, lo que sea. Y Peter Jackson dice, mira, con Miramax no sé, Miramax que ya había comprado esos derechos, Miramax llega a pagar a Southsind, es decir, Disney fue propietaria de los derechos del Señor de los Anillos, me parece interesante saber esto. Le dice a New Line Cinema, es decir, a Warner Bros., por eso en las películas de Peter Jackson pone Warner Bros., en la nueva película de Aragorn va a poner Warner Bros., le dice, cómprale, recómprale la licencia a Miramax para que seas tú quien haga las películas. Warner Bros. Paga 12 millones de dólares, que también nos parece una bicoca, sabiendo que sí, se han visto, la audiencia de las películas es enorme, el retorno de la película con más Oscar de la historia. Bueno, vamos a pagar solamente 12 millones, nos quedamos con esa licencia y Miramax se queda con un 5% de los derechos. O sea, igual que la familia Tolkien en su día, se quedó como un 7,5%, lo vendió por una miseria, pero se quedó como un 7,5% royalties por si esto funcionaba, pues de la misma manera Miramax, es decir, Disney, se quedó con un 5%. Lo que pasa es que a día de hoy, en año 2024, Disney no es propietaria de nada de Señor de los Anillos porque Disney vendió Miramax. A su vez lo vendió a Bean y a Paramount. Entonces, repito, la propiedad era de Southsind, ¿de acuerdo? Y vale, la tenía licenciado a Warner Bros. Entonces llega Warner Bros. Y hace la trilogía de Señor de los Anillos, ganan un montón de dinero, ganan un montón de Oscar, creo que en general las películas son muy apreciadas para todos, todos felices y contentos. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de esta licencia por la cual yo exploto tu producto, que es de tu propiedad, tienes que cumplir una serie de condiciones. Y una de las condiciones es que utilices el producto. Por eso igual Yadro ya no ha perdido la licencia, porque Yadro no ha vuelto a sacar figuritas de porcelana. Sí, entonces, sí, sí, sí. Pasa con Spider-Man, con Sony. Sí, que exactamente. Tienen que sacar pelis de Spider-Man porque si no pierden la licencia. Correcto, sí, sí. Exactamente. Lo de Sony con Marvel es exactamente igual. Sony adquirió la licencia de explotación de Spider-Man a Marvel a cambio de que la explotara. Entonces, después de los anillos, al cabo de unos años, le dijo Southsind a Warner, oye, o haces más películas o te quito la licencia. Y dijo, tranquilo, no pasa nada, se me ha ocurrido hacer otra trilogía del Hobbit. Y sacó, a falta de una, 3 películas del Hobbit, ¿de acuerdo? Yeah. ¿Qué es lo que pasa? Después de las películas del Hobbit, no ha habido más o no había habido nada más. Y ahí entonces surgió la noticia de hace 2 años diciendo que se iban a poner a la venta los derechos de Señor de los Anillos, hubo mucha polémica, decían que sí que los comprar Disney, la gente diciendo, imagínate que compra Netflix los derechos del Señor de los Anillos, lo que sea. Y yo recuerdo cuando salió la noticia, que en su día lo publicamos en la web de la Sociedad Tolkien, dijo Warner Bros., perdona, yo estoy explotando la licencia. Yo voy a sacar la película La Guerra de los Rohirrim, que no ha salido todavía, pero la estoy produciendo. Por tanto, estoy explotando la licencia. Y dentro de ese explotar la licencia, el siguiente paso que va a hacer va a ser las películas de Aragorn, de la cual luego hablaremos, ¿de acuerdo? Y aquí todo el rato estoy hablando de Southsind y a quién tiene las licencias, en este caso a Warner Bros., para hacer películas. ¿Qué pasa con la serie de los Anillos de Poder? ¿Cómo puede ser que de repente Prime Video saque una serie? Uh-huh. Y encima una serie de la segunda edad, que es una cosa muy rara. Pues aquí lo que pasa es que Jeff Bezos, que es el tipo más rico del mundo, al cual tú y yo, Elia, tú y yo le vimos, si te acuerdas, en Londres, porque salió ahí en el escenario cuando en la presentación de los Anillos de Poder apareció por ahí Jeff Bezos, sí, con su calva, vendrá los mejores abogados del mundo y los abogados, él era un, Jeff Bezos es un fanático del Señor de los Anillos, y sus abogados dijeron, oiga, que Tolkien en vida nunca vendió los derechos de una serie de televisión de un formato limitado según el registro de patentes de Estados Unidos. Es decir, esos derechos no eran de nadie, no eran de Saul Fein, no se les había licenciado a Warner Bros., no eran de nadie. Entonces, Amazon habla directamente con la Tolkien Estate, con el propietario de todo en general, no con Saul Fein. Y le dice, oiga, Tolkien en vida nunca vendió esto. Yo te pido que me vendas lo mismo que Tolkien vendió en vida, es decir, El Señor de los Anillos y El Hobbit, nada del Silmarillion, nada de los cuentos inconclusos, pero en formato serie. Porque esto, como Tolkien no lo vendió en vida, no lo compró United Artists y no lo compró Saul Fein. Y a la familia de la Tolkien Estate le soltaron en torno a 300 millones, no tenemos exactamente la cifra. Ya empiezan a ser cifras, como para no decirlo. Se dice que fueron 250 millones. Recordemos, Tolkien lo vendió en su vida por una cosa que con la inflación son 2 millones. Las películas de Peter Jackson, o sea, Warner Bros. Pagó 12 millones. Pues Amazon le soltó 250 millones de salmones a la familia Tolkien para poder hacer una serie de los mismos derechos que en su día pues había vendido para hacer teatro, hacer cine, hacer marketing, hacer figuritas de Yadro, ¿vale? Todo eso. Y por eso, pues a nivel legal, no pudo haber nada. Firma una serie de contratos, por lo cual el canon de la serie no podía contradecir el canon de la licencia de Warner Bros. Tenía que contar historias de la segunda edad, sabiendo que las películas iban a ser de la tercera edad. Amazon firmó la serie de condiciones que le pidieron, pero lo firmaron y salió adelante. Y como ya sabemos, pues Los Anillos de Poder, la segunda temporada, se va a estrenar en la segunda mitad de agosto. No sé si me estoy enrollando mucho, si la gente lo está más o menos entendiendo. Yo creo que sí, que lo están siguiendo. Vale, bien. Y eso es como estaba la situación hasta ahora. En su día, los derechos de la Tolkien Estate, o sea, los había vendido Tolkien en vida a Saul Fein. Saul Fein había cedido la licencia a Warner Bros. Para películas, a Gameworks para miniaturas, a Yadro para figuras de porcelana. Y a su vez, Amazon se había saltado ese paso porque tiene abogados muy buenos y había comprado directamente a la familia. Y estábamos así de forma más o menos tranquila pues durante bastantes años. ¿Qué es lo que pasa? Que llega agosto de 2022, justo cuando se va a estrenar la serie Los Anillos de Poder, y llega alguien que no compra la licencia Warner Bros., que compra directamente el producto, que compra la empresa Middle Earth Enterprises, que es la empresa bajo suyo paraguas, Saul Fein gestiona esto. Es decir, Embracer lo que hace es que paga directamente a, no a la familia Tolkien, sino a quien tenía los derechos, los que compraron los derechos en su vida, se los compraron a United Artists, que se los compró a Tolkien en su vida, es decir, a Saul Fein, Embracer le compra a Saul Fein el paquete entero. El paquete entero, ¿de acuerdo? ¿Por cuánto? Por 400 millones de dólares. Vuelvo a recordar, Tolkien en vida lo vendió por 100.000 libras, que al peso son ahora 2 millones. Pues por 400 le compró todo el paquete. O sea, a Saul Fein, que lo había comprado por 2 millones, ha ganado. O sea, se ha forrado. O sea, más todos los royalties de las películas, o sea, porque se lo licencia a Warner Bros., pero Warner Bros., evidentemente, un día no se da a Warner Bros. Y otro se lo lleva a Saul Fein. Claro, que sí. Además, sí, como ya sabéis, la familia Tolkien se sigue llevando un 7,5% de royalties. Pero bueno. Entonces, o sea, dicen, oye, pues me pagan 400 millones por esto, encantado. Que ha entrado un nuevo jugador. Exactamente. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que Embracer no es como Saul Fein. Saul Fein es una empresa pequeñita que tenía más bien teatro y cine. De hecho, por eso lo compra después de Morris Tolkien, en el año 76, recompra estos derechos. Y entonces Saul Fein no tenía muchas aspiraciones. De hecho, como no sabían hacer cosas, las licencian. Oye, como no sé hacer películas, las licencia Warner Bros. Como no sé hacer miniaturas, se lo licencia a Games Workshop. Como no sé hacer figuritas, se lo licencia a Yadro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero me gusta, pero me gusta. En realidad es gente lista, ve ¿sí? potencial en algo, lo compra y luego ya se lo cedo al que sabe hacer las cosas bien y yo simplemente pongo el cazo. O sea, como sistema, quiero decir, fueron unos visionarios, porque en realidad fueron los que dijeron, esto va a valer muchísimo dinero. lo compro y ya lo licenciaré. Se lo montaron muy bien y además yo creo que Saul Fein, objetivamente, pues creo que la licencia la ha explotado bien. Hay quien se puede quejar de que pues hemos tenido videojuegos muy poco fieles al canon. Es cierto que la licencia de videojuegos en su día la también compró Warner Bros. Y no era un gran estudio de videojuegos. O sea, el estudio de videojuegos de Warner Bros. No era muy allá. Pero bueno, El caso, no voy a entrar tampoco a juzgar, que cada uno piense lo que quiera. La certeza es que llega Embracer y suelta 400 millones para quedarse con el paquete completo. ¿Qué es lo que pasa? Que Embracer es una empresa grande. Embracer no es como Southside, que es una empresa pequeñita. Embracer tiene muchas cosas. Tiene abogados. Aparte de abogados, pero Embracer tiene, por ejemplo, Asmodee, que nuestro amigo Bombo de la sociedad Tolkien trabaja ahí. La segunda mayor empresa de juegos de mesa del mundo después de Hasbro. Yeah. Asmodee es enorme. Tiene Dark Horse Comics, que son, o sea, muchas licencias de cómics famosas son de Embracer. Estudios de videojuegos, THQ, Eidos, parte de Square Enix, Saber. O sea, es una empresa grande que gestiona muchas cosas. No es Southland, que era pequeñita. Sí. Y claro, esto es una empresa, estos son suecos, estos tienen mucho dinero y lo que quieren es ganar aún más dinero. Y por ello, la licencia con Warner Bros. Sigue en activa. O sea, es como... O sea, ha cambiado el propietario, pero la licencia sigue en activo. Y dicen, Embracer, oye, Warner Bros., tú has hecho películas de muy buenas, de Señor de los Anillos, yo quiero seguir trabajando contigo, la gente tienes un prestigio haciendo películas, la propiedad es mía, la licencia sigue siendo tuya, vamos a ponernos a trabajar. Y la nota de prensa que saca oficialmente esta gente, lo que dice es, cuando saca la nota de prensa del 18 de agosto de 2022, dice que queremos explotar, o sea, en colaboración con Warner Bros., dice, queremos explotar películas basadas en personajes icónicos, dice, como Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn y otros de la obra literaria de Tolkien. Y después de esto, y ver que El Señor de los Anillos fue una gran película, pero El Hobbit no fue tan buena película, o no tan buena trilogía, le preguntaron a Peter Jackson. Y Peter Jackson dice, bueno, pues Warner Bros. Y Embracer ha hablado conmigo, esperamos seguir hablando con ellos y, bueno, pues si nos interesa el proyecto, ahí estaremos. Y efectivamente así ha sido, porque Elia, Peter Jackson está en la película sobre Aragorn, ¿no? Sí, sí. Así algo que, tiene que ver, o sea que sí. Sí, creo que es productor ejecutivo. Lo que sí que seguro es que Fran Walsh, que era la mano derecha de Peter Jackson, para mí... Sí, ella está en el guión, sí. Una de las mayores responsables del éxito de la trilogía de Peter Jackson es que Fran Walsh hace los guiones, es una experta. Yo recuerdo de pequeño ver los DVDs de la versión extendida de Señor de los Anillos y oír a Fran Walsh hablar de los libros, si es que ella era una enamorada de la saga. Entonces, bueno, pues quiere realmente explotar este tema. Entonces, ahora mismo, pues es Embracer quien tiene el poder de, por ejemplo, sacar videojuegos. La licencia es de Warner Bros., pero Embracer puede decir, oye, saca más videojuegos o vamos a ceder más videojuegos. Vamos a hacer cartas del tarot, por ejemplo. Tomás Hijo, que la has tenido aquí en el podcast... Es una licencia que ahora forma parte de Embracer. Igual Embracer dice, oye, como el tarot de Peter Jackson, el tarot de que hizo Tomás Hijo del Señor de los Anillos funcionó muy bien, vamos a sacar ahora un tarot del Hobbit, por ejemplo, porque queremos sacar más dinero. Igual se lo encargan, no creo, pero igual se lo encargan a Tomás. Embracer básicamente, pues tiene como tiene la propiedad, quiere sacar dinero y va a explotar la obra de Tolkien. Yo lo que quiero decir es, para no diré intranquilizar a la audiencia, pero sí avisarle, Embracer ha gastado 400 millones con el objetivo de ganar mucho más de 400 millones. Entonces, vamos a ver más representaciones de la obra de Tolkien, más juegos de mesa, más videojuegos, más películas, por supuesto, más igual figuritas de porcelana, porque Embracer quiere recuperar los 400 millones que ha soltado por estos derechos. ¿De acuerdo? Creo que más o menos se ha entendido, ¿no? Sí. Y ya lo último que tengo que decir sobre este tema, que a mí me encantaría... En plan, que la gente... Está aquí Laura Michel, está aquí gente súper crack comentando, pero si alguien hiciera preguntas, es bueno, ¿y qué pasa ahora? En plan, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con el Silmarillion, no? O sea, nadie ha sabido qué pasa exactamente con el Silmarillion, ¿no? Bueno, la realidad es que... o con los cuentos inconclusos. Pues lo he dicho hace un rato, pero quiero decirlo porque es muy importante. Ahora mismo nadie, salvo la Tolkien Estate, la familia Tolkien, tiene los derechos del Silmarillion. Ni siquiera los tiene Embracer. Son de la Tolkien Estate. Y es decisión exclusiva de la Tolkien Estate poner a la venta estos derechos o no. Tolkien nunca lo hizo, pero es que Tolkien murió antes de que se publicara Silmarillion. Christopher Tolkien, que fue el que es responsable de la publicación de Silmarillion, nunca lo quiso publicar. Priscilla Tolkien, que también falleció, nunca se mostró a favor de vender estos derechos. Pero por desgracia Christopher ha fallecido, Priscilla ha fallecido. A día de hoy los herederos de Tolkien no sabemos si tiene intención de vender estos derechos. Si estos derechos salen a la venta, como he dicho antes, se cree, no es seguro, no sabemos el contrato con certeza, que habría unos matching rights, que Embracer podría pagar exactamente lo mismo que pague otro que puje, para llevárselos. Pero, por ejemplo, un escenario que igual a la gente le asusta, pero puede suceder. Llegan los nietos de Tolkien, quieren ganar dinero, dicen, vamos a poner a la venta los derechos del Silmarillion por 800 millones de dólares. E igual llega Disney y los paga. O llega Netflix y los paga. O llega Warner Bros. Y los paga. Y Embracer o paga la misma cantidad o se queda sin ellos. Uh-huh. Y entonces, ese Netflix, ese Disney, podría hacer exactamente igual que hizo Embracer. Podría hacer películas, podría hacer obras de teatro, podría hacer miniaturas de Warhammer, podría hacer figuritas de Yadro, podría hacer juegos de mesa, podría hacer todo. Pero a día de hoy no han sido puestos a la venta y yo, desde luego, no tengo ni idea si lo van a hacer. La cuestión es que, además, independientemente de lo que pongan a la venta o no, va a llegar un momento en el que va a liberarse, ¿no? O sea, porque los derechos de autor tienen una caducidad, si no me equivoco. No conozco la legislación de Reino Unido. Es que es diferente en el Reino Unido que en Estados Unidos y que en España. Es diferente, pero yo creo que llega un momento, vamos, lo digo por Lovecraft, por ejemplo, que hay de todo. O sea, te quiero decir, ahora tú puedes sacar cartas inspiradas en el universo de Lovecraft. Hay millones de juegos de mesa, millones. Todo tipo de, se podría hacer todo tipo de productos porque los derechos ya están libres. Entonces entiendo que a Tolkien en un momento le pasará igual, pero supongo que no será muy pronto porque esta gente acaba de soltar 400 millones hace 2 años. Entonces entiendo que esperan que la exclusividad les dure un poquito. O sea, según he visto en la Wikipedia, que no sé si era muy fiable, yo en general no me fío mucho en la Wikipedia, sobre todo en español, dicen que en Estados Unidos y Reino Unido los derechos de autor expiran a los 95 años de la publicación, en este caso Silmarillion, es decir, nos quedaría mucho, pero 70 desde la muerte del autor, ¿de acuerdo? Entonces, si Tolkien en el año 73, en 2043 los derechos serían libres, de todo. Entonces, bueno, de todo no, porque realmente el Silmarillion fue publicado por Christopher Tolkien. Pues claro, es una Christopher, buena pregunta. Es que Christopher pregunta. Tolkien acaba de morir. Claro, pero el autor es su padre. Técnicamente, el autor de Silmarillion es J.R.R. Tolkien. Técnicamente, no, pero tú miras el libro y pone Christopher Tolkien. O sea, es que... Yo no sé, abogado. No lo sé, yo no lo sé. Estos son muy escasos. Esperamos, en cualquier caso, si fuera por Tolkien padre, sería en 2043. Quedan 20 años. Yo creo que los 400 millones de aquí a 20 años se pueden tramitar. Si te sacan películas, si te sacan cómics, si te sacan juegos de mesa... Vamos, yo no soy el tesorero de Embracer, pero asumo que quien está ahí pues lo ha gestionado muy bien. Yeah. Entonces, esto que están preguntando aquí en el chat, tú, la licencia puede ser libre. O sea, puedes hacer con ella lo que quieras. Por eso, por ejemplo, te han salido películas de terror con Mickey Mouse, si has visto este año, porque ya la figura de Mickey Mouse está libre de derechos. También están preguntando por aquí... ¿Puso el videojuego de Gollum, Lord of the Rings, Gollum, alerta a los gestores de las licencias por la baja calidad del producto? Pues no lo sabemos. Yo, desde luego, yo creo que Embracer, o sea, mi sensación, Embracer, o sea, que tiene estudios de videojuegos, tiene franquicias de videojuegos potentes, pero no es una triple A, no es una super estudio como los de Nintendo, como los de Sony grandes, como los... yo qué sé, Rockstar, CD Projekt, no sé cuál. No es una empresa que saque juegos de los que lanzan 40 millones de copias vendidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues pueden sacar videojuegos. Además, también hay que decir que igual que la licencia de las películas está explotada a Warner Bros., la tiene Warner Bros., la licencia de los videojuegos también. La licencia de los videojuegos es de, en este caso, de Warner Bros. Entertainment. O sea, como la sección de videojuegos de Warner Bros. Claro, eso es ahora. Aquí la gente del chat igual se acuerda de los juegos Electronic Arts. Yo recuerdo jugar y me lo pasé muy bien jugando, en mi caso a la GameCube, mucha gente en otra consola, a las dos torres y al Retorno del Rey, que era como de pegar, o sea, de con las espadas, con las hachas, ibas por ahí pegando. Eso era de Electronic Arts, que luego sacó un juego que era de la tercera edad, que era de rol por turnos, luego sacó varios juegos de estrategia, esos estuvieron bastante bien. Pero esa licencia ya expiró, Electronic Arts la vendió lo que fuera y se la quedó Warner Bros. Entertainment. Entonces, a día de hoy esos videojuegos siguen siendo de Warner Bros. Entertainment, pero Saúl Zaim, pues por este caso, pues se lo cedió al estudio que hizo el juego del Hobbit, como aunque han preguntado aquí en el chat, que fue un desastre. Entonces, ¿van a priorizar hacer juegos buenos o van a priorizar ganar dinero? Yo, por desgracia, sospecho lo segundo, la verdad. Otro tema que nos preguntan aquí es si la guionista es Philippa Boyens o es Franz Walsh. O sea, las dos fueron guionistas del Señor de los Anillos, pero yo creo que la que va a estar ahora en el proyecto es Philippa Boyens. Creo que las dos saben bastante, ¿eh? Creo que la mujer de Peter Jackson también pilota bastante y que fueron las dos las que le convencieron de no hacer chorradas que quería hacer y que al final no fueron, gracias a Dios. O sea que, bueno, pero en este caso sí creo que es Philippa Boyens. O sea, Boyens seguro es la responsable, de, o sea, la, como la guionista, o sea, es la productora ejecutiva, la más importante después de la director, del director, que es Kenji Kamiyama, la persona más importante de la Guerra del Rohirrim es Philippa Boyens. Sí. Que yo tengo una confianza en ella absoluta, la verdad. Sí. Y pregunta para el final. Javi, si los derechos no fueran un problema, ¿qué productos te gustaría ver relacionados con la obra de Tolkien? Uf. Mira, pues yo decir, a mí esos videojuegos que me gustaron mucho, los del Retorno del Rey, los de ordenador que había, que se llamaba La Batalla por la Tierra Media, recuerdo que se llamaba, a mí me gustaba mucho. No lo sé, a ver, en un mundo ideal, evidentemente, un Silmarillion bien contado sería increíble. Pero es difícil contar bien el Silmarillion. Es muy difícil. Creo que podría ser una serie de televisión increíble, porque tú, además, si la tuvieras más del Silmarillion que yo, o sea, tú eres favorito del Silmarillion, el mío es el Señor de los Anillos, pero el Silmarillion tiene un potencial de historia absolutamente increíble. Pero, claro, priorizarían contar una buena historia o contar una historia impactante con mucha audiencia. Además, yo sé que aquí, por ejemplo, Laura no es muy fan de Los Anillos de Poder, precisamente. Pues a ver quién se quedaría con los derechos del Silmarillion y cómo lo produjera. No lo sé, Elia, te mando la pelota. ¿A ti qué te gustaría haber adaptado? Nada. Ya a estas alturas de la película casi no prefiero no ver nada. No lo sé, no tengo ni idea. Le dediqué tiempo en su momento y creo que respondí varias cosas cuando estábamos elucubrando sobre qué me gustaría ver cuando no sabíamos de qué iba a ver Los Anillos de Poder. Yo dije Númenor porque me hubiera gustado verlo y la verdad es que, bueno, tengo que decir que lo que he visto de Númenor, dentro de que tiene sus fallitos y tal, Númenor como tal... Me ha gustado. O sea que, bueno, con eso me doy por satisfecha. Pregunta, ¿qué pasa con Amazon usando material que no está en El Señor de los Anillos? Porque la primera temporada usan nombres que no figuran y parece que en la segunda van a nombrar a Anatar. Ojo con esto, ¿eh? Porque están los apéndices. Claro. O sea, quiero decir que los apéndices forman parte del Señor de los Anillos. Ahora mismo no sabría decirte si Anatar, el nombre, sale en los apéndices o no. O pero, en algún punto del libro... Pero yo creo que sí, en cualquier caso tengo a Erendis en el backstage que está abriendo el libro y me lo va a decir en cero coma. Pero ojo que en los apéndices hay mucho. En los apéndices se nombra Feanor. Sí. En los apéndices se nombra Feanor, se nombra el juramento, se nombran los Silmarils. Es que no me extrañaría nada que en la cuenta de los años apareciese Anatar. Es que es fácil porque te cuentan la caída de Númenor. Los de Fellowship of Fans, que es como la cuenta, que es como los que son referencia en Los Anillos de Poder, han dicho que como Amazon le compró los derechos directamente a la Tolkien Estate, que se saltó a Southend, etcétera, que dentro de ese acuerdo les dijeron, oye, vamos a hablar de la segunda edad, si metemos por casualidad una palabra o un concepto que no esté en esos anillos, no nos vais a matar. Por ejemplo, los magos azules, que van a aparecer en nuestra temporada, al menos un mago azul va a aparecer en nuestra temporada, Los Anillos de Poder. Y no, creo que no se llega a mencionar como tal, o sea, no estoy seguro si mencionas en los anillos, los magos azules, creo que no. Y como que han llegado a algún tipo de acuerdo de, bueno, que no te voy a denunciar, ya te has pagado 400 millones, no, 250, perdón, 250 lo que pagó Amazon a la familia Tolkien por la serie, ya te pago 150 millones porque utilice una palabra de la cual no tengo derechos, no me vas a denunciar. Y hay como cierto pacto de caballeros entre ellos, repito, pacto de caballeros después de haber pagado 250 millones. El pacto. Perfecto. Pues a ver, espérate, que algo me dicen por ahí. Dice Laura, que yo me fío de Laura Mitchell al 999%, que Anatar no viene en los apéndices. Anatar no viene en los apéndices. Bueno, yo también me fío de Laura al 99,9%, pero me fío de Paula que está leyendo el libro. De Paula me fío todavía más. De Paula me fío el triple. Y esta pregunta es muy complicada. Si Silmarillion tiene muchas historias, no. ¿Puede ser que sus derechos se vendiesen por parte? Y yo qué sé. A un nivel editorial, tú compras los derechos de un libro. No tiene mucho sentido comprar los derechos de 50 páginas de un libro porque... Puede además, ser, pero que al final... O sea, quiero decir que lo mismo la Tolkien State te dice, no, te vendo... ¿Sabes lo que pasa? Que seguro, te vendo la historia de Beren y Lúthien, que es redonda y completa. Claro, mira, eso sí que eso podrían hacer contar, eso, o la caída de Ondolin, que también es un libro independiente, o The Fall of Númenor, o sea, que ya, o sea, ya está incluido en el pack, pero bueno, sí, o sea, como si es un libro independiente lo pueden vender, lo que no creo que vendan es te vendo cuatro capítulos de un libro. Porque hombre, no te van a vender de Beleriand y sus reinos, porque ¿quién compra esa mierda? O sea, bueno, pues, pues mira, alguien con mucho dinero. ¿Vale? Como, bueno, o sea, alguien con mucho dinero que quiera usar los nombres de las regiones para hacer tal, pero Beleriand y sus reinos es una clase de geografía en tres páginas. Bueno, pero aquí escucha, estaba tal, aquí estaba cual, aquí... Bezos tiene tanto dinero que los 250 millones no le supusieron nada. Entonces, pues puedes dar 100 millones por eso. O sea, Eli, hay un mundo que nosotros nunca conoceremos que es de la gente absolutamente rica. Y esa gente hace cosas que no nos explicamos. ¡Qué vergüenza! Bueno, pues nada, Javi, muchas gracias por acompañarnos en este rato. Ha sido muy completo. Me voy a despedir de ti porque están el resto de colaboradores esperando en el backstage y supongo que la Paula nos sacará de dudas con lo de Anatar, pero vamos, que muchas gracias por este ratito, que nos ha venido muy bien para entender cómo está la situación ahora, qué jugadores tenemos en el tablero y cómo pueden ser las cosas a partir de ahora con el tema de los derechos y lo que se saca y lo que no se saca, así que bueno, veremos qué nos depara este futuro tan gris. Pues nada, muchísimas gracias, hombre, alegría, hombre. Pensemos que aunque la peor producción de todas, quizás anime a alguien a leer la obra de Tolkien. Y solo por eso habrá merecido la pena, porque además no lo hemos pagado nosotros. Pensemos eso. Eso también. Muchísimas gracias, Javi. Un besito. Y gracias, saludos a toda la audiencia, en directo y en diferido, y de podcast y de todas partes. Adiós. Chao, chao. Vale, y ahora sí. Tengo a mis colaboradores habituales. A uno yo creo que lo voy a silenciar. Porque encima de dar envidia, hace ruido, o sea que nada. Todo ventajas. Todo ventajas. Ese pelo azul ahí, oye. Ya ves. Bueno, pues nada, seguimos en Regreso a Hobbiton. Ahora vamos a hablar de Aragorn, que es un personaje que es bastante entretenido porque realmente podríamos contaros toda su historia, pero eso viene en Wikipedia prácticamente o en... Tolkien Gateway, entonces sí, pasaremos por su biografía, contaremos muchas cosas, pero realmente lo que más nos apetece comentar de Aragorn o a lo que dedicaremos una buena parte del programa es a charlar sobre otras cosas que nos interesan más, como cómo ha sido su adaptación a la pantalla, qué diferencias ha habido, por qué los valores de Aragorn, tal cual los contó Tolkien, eran tan importantes, qué representa en la novela, etcétera, etcétera. Y para esta misión suicida, me acompañan mis colaboradores habituales. Salve Erendis, dama de Merie. Salve Elia, sigo mirando, no estoy encontrando a Anatar mencionado en los apéndices, por eso me parece que distraída. Vale, entiendo que sí, Laura como siempre tiene razón. Pero de todas formas no hay un glosario de palabras al final donde deberían estar todas. Igual pues, no, ¿eh? Igual solo En los apéndices en no. En el índice. A menos no, en mis edición... apéndices no. La edición en un único volumen, la que está editada por Annalise, y tiene un índice súper completo. Ya. Ahora la miro. ¿Ves? No tengo todas. Vale, no voy a por ella, voy. No, ya la cojo yo. Baruch Hazzat, Balin. Baruch Hazzat. Qué desastre, hacéis lo que os da la gana, ¿eh? Y ahí a Eleder. Ay, a Miriel. Pues nada, nos alegra mucho ver que ya estás en los puertos grises. Feliz e instalado. Estoy más allá, ¿no? Estás en Valinor ya. Ya dejaste los puertos, ya estás en Valinor, ya estás en la isla. Tampoco en Valinor, estoy a mitad de camino, en las Islas Mágicas. Ah, bueno, mira. ¿Cuál eres ella? El caso es que no estás en la Tierra Media ya. Tú estás no más lejos, con el mar cerca y con un cielo más azul. No te lances al agua. La sombra. No te lances al agua, que eso siempre acaba mal. Todo bien, entonces, solo ¿no? Solo un poquito, mientras haga pie. Mientras haga pie. Está bien, estás a gusto y feliz, ¿no? Estoy encantado. Vale, perfecto. Estoy encantado. Vale. Eleder nos va a acompañar hoy todo el rato porque la parte de hablar como los elfos se va a integrar un poco en el resto del programa. Vamos a hablar de los nombres, de los diferentes nombres que tuvo Aragorn y sus significados. Entonces, en lugar de hacerlo todo de golpe al final, pues Eleder va a estar con nosotros integrándolo y de paso así participa en la parte más de debate. En lugar de contar, simplemente. No sé cómo os habéis repartido, ¿vale? No sé, porque no hay nombres en el documento. Normalmente sois muy ordenados, pero se nota que estas semanas han sido caóticas para todos. O sea, que sepan los oyentes que este programa se está haciendo de casualidad. Porque yo además mañana me levanto a las 5 para coger el avión, tengo que hacer la maleta y estar aquí, no voy a decir que no me apetezca, pero no era mi primera elección. vamos a decirlo así. Para nah, mientras sea la segunda, vale. O la cuarta. Vamos a ser un poco elegantes. Venga, pues entonces, como eso, como esto está muy desordenado, no sé a quién, ¿sabes? Contra quién cargar. Pero pues mira, si aparece rojo, eso es el líder, es lo único que puedes saber. El resto, pues no sé, Valincielo, vamos tirando al que quieras. Yo voy a vais interrumpiéndoos, ¿vale? Que eso está muy bien. Bien, vamos allá. Vamos a hablar de Aragorn, vamos a hablar de sus orígenes, pero antes de hablar de meternos en cómo nació, dónde y por qué, vamos a hablar un poco del nombre de Aragorn. Pues el nombre de Aragorn. Aragorn II, hijo de Arathorn II. El nombre de Aragorn viene porque sus padres le pusieron el nombre de otro capitán de los Dúnedain que también se llamaba Aragorn. Por eso es Aragorn II. Realmente es un nombre de, pues eso, un antepasado. ¿Pero qué significa Aragorn? Es muy curioso porque es uno de los nombres más conocidos probablemente de la obra de Tolkien, pero de los que menos se sabe lo que significan, aunque Tolkien hizo, pues como siempre, tres o cuatro distintas interpretaciones. Es un nombre Sindarin, eso sí. En Cuenya se diría Aracorno, que queda bastante más feo, todo hay que decirlo. Pues sí. Y Ar es el sufijo que tiene que ver con los reyes, como en la palabra Arnor, o en Arfarasón, en otra lengua. Pero también es una raíz que significa noble, como por ejemplo en el nombre Aredel, doncella noble. Entonces, por ahí viene. Y Gorn, Tolkien dijo en un momento dado que significaba reverenciado, entonces sería el rey reverenciado, el rey temido. En otro sitio dijo que significaba valor, o sea, valor real, e incluso se ha especulado que Gorn podría significar árbol. Entonces, árbol real, lo que tampoco tiene excesivo sentido. Entonces es bonito porque una cosa tan central como el nombre de Aragorn, y aquí ya empieza Tolkien a trolearnos y a no dejarnos claro lo que significa. Empezamos muy bien. Vale, perfecto. Siempre. Pues nada. Este señor nace en... Pues a ver, esto es un festival. Hola, Erendis, fenomenal. Tú, ¿no? Bien. Sí, no, o sea, sobre todo porque se supone que nace en el 2931 en la tercera edad, según los apéndices. Bueno, según la cuenta de los años de los apéndices. También te digo que es según la cuenta de los años de los apéndices de 2001 de España, porque hubo una reestructuración porque alguien se dio cuenta de que Tolkien en un lado pone 2931 y en otro no me acuerdo qué otra fecha pone. O sea, soy consciente de que existen dos fechas. Dios ya mío. Hay un lío. Cosa que tengo que decir que la edición inglesa sí que lo llegó a corregir Christopher, pero en la que yo tengo española no. No sé si se ha corregido en un futuro. Espero que sí, porque si no, las cuentas no salen. Entonces, depende de un sitio o de otro. Puede que os pase como a mí, que sé que alguna vez dije la fecha incorrecta y alguien me corrigió en un directo y luego lo miré y dije, ah, no, el fallo no era mío, el fallo es de la edición. Discrepancias menores. No, sí. Detalles, detalles. Qué desastre. Le da un aire más mítico, que nadie sepa exactamente dónde y cuándo nació. Exacto. Sí, hay gente de la sociedad Tolkien española que hace eso también, en plan, no te digo mi edad, para así ser eterno. Bueno, vale, o sea que de este personaje que es fundamental... ¿Vale? No sabemos ni qué significa su nombre, ni estamos seguros de cuándo nació exactamente, ¿no? Es eso. A ver, sí que se supone que sí que se tiene una fecha correcta, lo que pasa es que en algún sitio está mal puesta. Creo que la buena es 2931, pero si me estoy confundiendo, recordad que es que en mi edición de los apéndices es la que no está corregida. Entonces, tengo dos fechas en los apéndices, creo que he cogido la que está bien, pero no es 2931 es la que me aparece a mí en mis apéndices. Pero... Bien, pues claro. Entonces, esperemos que esa sea la correcta. Bien. Pensad que esto lo podemos convertir también en Balrogs con alas y sin alas. O sea, tú eres del 31, de Aragorn 31 o Aragorn 29. Claro, o sea, es mucho más divertido así. Sí, es que además, no sé si es exactamente que ponga la otra fecha o que haciendo cuentas se te vayan los números. Sí, esas cosas bonitas que pasan. A ver, yo lo entiendo, quiero decir, tenía muchos números también en la mente. Yo lo que no entiendo es por qué la gente echa cuentas. Yo no leo y ya está. Si me dice Tolkien que tenía 35, pero según los cálculos son 37, pues es que han dicho que tiene 35. Ya está. Vale, sigamos adelante. Bueno, es hijo de Arathorn II, como ya nos ha contado Eleder, y de Gilraen. Y bueno, es que hay un dato que me encanta, porque es el de su abuela Iborwen, que predice lo de que algún día lucirá en el pecho una piedra verde. Que, bueno, esto se nos cuenta, bueno, que su abuela era vidente, se nos dice en los apéndices del Señor de los Anillos. Lo de que algún día lucirá en el pecho una piedra verde viene de los pueblos de la Tierra Media. Y esa piedra será la Elessar. Entonces vuelvo a abrirle paso a Eleder para que siga. No para Eleder. Eleessar Tel Contar, ¿no? Es el nombre real, el nombre como rey de que posteriormente tendrá Aragorn. Y Eleessar tiene también sus detalles, porque se traduce como Elfstone, ¿no? Piedra de elfo. Sí. De Sar, que es piedra, es cueña este nombre, por cierto. O sea, como que Aragorn normalmente hablaba en Sindarin, pero cuando se tiene que poner nombre de su dinastía real, ya se lo pone en cueña porque mola más. Y Sar, piedra, bueno, en Sindarin es Sarn, acabado en N, lo conocemos en el vado Sarn Azrad, por ejemplo. Y claro, Elen entonces debería ser elfo, pero Elen sabemos que en realidad significa estrella, con lo que realmente Eleessar sería piedra estelar. Pero también sabemos que... Eso es meteorito, ¿no? Podría ser. Y entonces podríamos relacionarlo con... No, no entremos ahí. Dejemos los meteoritos. Pero es que hay muchos nombres, o varios nombres, en los que Elen... Ya sabes que entre los elfos y las estrellas había como mucha relación, sí. Y muchas veces se intercambiaban las palabras. Elendil, por ejemplo, literalmente es amigo de las estrellas, pero sabemos que se traduce como amigo de los elfos. Entonces parece que lo mismo. Aquí Elen, aunque literalmente sea estrella, tiene el significado de elfo. Y por eso es piedra de elfo. Y nada, simplemente también mencionar que en una carta que escribió Aragorn en Sindarin, y que se la mandó al alcalde de la comarca, pone su nombre en Sindarin como Edelharn. Lo mismo, piedra de elfo en Sindarin. El Sindarin siempre suena peor, lo siento. Bueno. Aracorno, cuidado. Sí, eso está ahí perennemente. Vale. Pues Aragorn, hijo de Gilraen y de Arathorn II, nació en Rivendell. ¿Cómo fueron esos primeros años allí? Bueno, se crió más bien, ¿no? Bueno, sí, se crió en Rivendell, perdón. Porque es verdad, sí, se cría en Rivendell. Es cuando ya es huérfano, cuando va para allá. Dale. Le doy yo, vale. Bueno. Quien sea. Sobre todo, no habéis sobre todo decidido darle. Quién. No, dale, no lo hemos decidido. Que se queda huérfano súper pequeñito a los 2 años, cuando su padre fue asesinado por una flecha de orco en un ojo. Yo quería contar esto porque siempre que lo leo me recuerda a, si habéis visto El tapiz de Bayeux, hay una escena que la gente creía anteriormente que era la muerte del rey Harold, luego se ha descubierto que la muerte del rey Harold probablemente sea otra escena, o sea, no sea exactamente esa, pero es muy famosa porque es un señor con un ojo atravesado, un señor medieval con un ojo atravesado. Entonces, en mi cabeza, cada vez que leo lo de que el padre de Aragorn murió así, me lo imagino como un señor muy medieval. El tapiz de Bayeux. Nada por aportar. Y tengo que decir en mi defensa que yo considero que Tolkien tenía que conocer el tapiz de Bayeux, dada la relevancia medieval que tiene ese tapiz. Así que, oye, ¿por qué no? Aquí os dejo. Sí, es posible. O sea. Mi momento. Pero bueno, y como bien ha dicho Elia, pues fue criado en Rivendell bajo la tutela de Elrond. Porque era tradición que se criaran allí a los herederos de Isildur. Y se cuenta además que Elrond lo cuida como un hijo. Que mi nota también particular, yo sigo metiendo mis pullas, porque yo entiendo que además, o sea, en el fondo el propio Elrond fue criado por alguien que no era su padre, porque Arendil estaba en el cielo siendo una estrella, y fue criado por Maglor, como ya contamos en hace un año además, en el programa sobre los hijos de Feanor, pues supongo que sabría bien, ¿no?, lo que era ejercer de ¿cómo se llama? Padre adoptivo. Uh-huh. Tenía un momento, era en plan de, ¿era padre putativo? No, padre adoptivo. Pero bueno. Y bueno, una de las decisiones que toma Elrond cuando está cuidando a Aragorn es cambiarle el nombre, porque considera que al ser el heredero de Isildur, Sauron, que ya se sabe, se empieza a saber que puede volver, podría intentar buscarlo para matarlo. Así que en lugar de llamarle Aragorn, pues todo el mundo lo llama, desde muy pequeñito lo llaman Estel. Hola, Eleder. Estel, ¿qué? Cuéntanos, padre. ¿Nuestro nombre? ¿O Estel? Sí, significa esperanza, tanto en Sindarin como en Cuenya. Y con este nombre hizo posteriormente su madre un juego de palabras cuando ella estaba a punto de morir, e hizo la famosa frase, una de las pocas que aparecen en Sindarin, en fuera de los poemas y tal, Onen y Estel Edain, Uhevin Estel Anim, que literalmente es, di la esperanza a los hombres, no guardé esperanza para mí. Como diciendo, yo he tenido un hijo que va a ser la esperanza para los hombres libres, para los Edain, pero yo no voy a estar allí para verlo porque la voy a despichar en nada. Y efectivamente, un poquito después, falleció. Yo creo que además no solo es el hecho de que vaya a fallecer, sino que entrega un poco a su hijo, ¿no? Es para que sea la esperanza de los hombres. Eso significa que de alguna manera le vas a exponer y va a suponer un sacrificio, porque oye, aunque Gilraen no hubiese muerto, las cosas a las que se enfrenta Aragorn para traer paz a la Tierra Media y terminar coronado como rey de Gondor, pues a una madre le pueden gustar lo justito y necesario, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco de juego de palabras en ese sentido. No solo es que ella vaya a morir, porque realmente el hecho de morir no debería suponer perder la esperanza. O sea, yo no creo que debería, no tendría por qué. Pero yo creo que es más algo así como una forma de, ya la he entregado y no me he quedado nada. O sea, os entrego a mi hijo que haga lo que tenga que hacer y yo me retiro. Y quedo en un segundo, no, en un cuarto plano casi, diría yo. Entonces, yo un creo que también hay influencias marianas, quizás. Eso me parece a mí. Eso me parece a mí. O sea, tampoco quiero decirlo tan claro porque esta no es mi especialidad. En realidad ningún tema de Tolkien es mi especialidad. Mi especialidad es es difundir lo que sabe otra gente, que sabe más. Pero yo aquí sí que veo un poquito de lo, o a mí me recuerda, ¿vale? Sin tener ni idea y haberlo estudiado en profundidad, yo leo eso y pienso irremediablemente en la Virgen María. Lo que pasa es que es verdad que ella entregó a su hijo y su hijo murió. No es el caso de Aragorn, pero sí que de alguna manera sabe que él va a tener que hacer cosas muy grandes para llegar donde tiene que llegar. Y ella, pues no creo que pensase, iré a Gondor con él y empezaremos la corte y yo estaré en parte de su consejo. Yo creo que ella piensa desde un punto de vista de un papel mucho más humilde y mucho más atrás, de bueno, pues yo ya os lo he entregado y me retiro. Y aparte muere encima, pero bueno. Sí que veo algo de eso. Vale, mira, nos comenta Laura Michel que Elrond, no sé si esto es verdad o no, pero entiendo que eso era un vacile, Elrond acaba de ganar un concurso de fans japoneses como el mejor padre de la Tierra Media. Yo creo que es un vacile, Tiene que ser un vacile, ¿no? O sea, sí, entiendo que sí, pero bueno. Lo que no sé, o sea, es un vacile muy retorcido, porque no entiendo lo de los japoneses. No, puede ser que en Japón hayan hecho un... Puede ser que en Japón hayan hecho una encuesta, no lo sé. A ver, como... Yo lo que no entiendo es, Laura, por favor, que dices que estás de acuerdo, mejor padre que Maglor, no me lo puedo creer, esto viniendo de ti. 100%. Bueno, ella es de Maedhros, acuérdate. O sea, perdón, quiero decir, de eso es... A ver, a mí me parece, pues no sé, Leder, eso es discutible, ¿eh? Ah, vale, genial. Fue por encuestas de Twitter. Dice que, vale, o sea, que sí que fue real. Fue real la encuesta japonesa, vale. Vamos a ver, Maedhros se porta bien con Elrond y Elros, pero primero le secuestra. ¿Vale? Maglor, estás hablando de Maglor. Bueno, habéis hablado de Maglor y de Maedhros, ¿vale? De los dos. Igual Maglor no hizo nada, pero bueno, que luego dice, ¡ay, qué pena! Tratémosles bien, pero que bueno, que le estaba implicando todo. O sea, es que es como... Bueno, yo no le atropellé, pero iba sentado al lado en el asiento del copiloto. Ok, pero tampoco hiciste nada para impedirlo. Entonces, Maedhros y Maglor se portarían fenomenal y les darían una vida estupenda y les enseñarían muchas cosas, pero primeramente, básicamente, invadieron ahí su casa, saquearon, quemaron, mataron a mucha gente y raptaron a dos niños. ¿Les raptaron de los mejores padres del mundo? No. Porque Arendil y Elwin se fueron a cerrar la guerra por su cuenta y cuando les preguntaron, ¿queréis volver o queréis quedaros flotando por los cielos? No, pues nos quedamos aquí si estamos muy bien. ¿Qué nos ata a la Tierra Media? No sé, dos hijos. No, da igual. Tampoco éramos tan íntimos. O sea que te digo, entre sus padres naturales y los adoptivos, quizá los adoptivos fueron mejores. Pero a Elrond le entregan un paquetito de 2 años, le recibe en su casa, le cambia el nombre para que nadie le descubra, le cría con sus propios hijos, le da toda la formación posible. Cuando llega el momento, le dice quién es realmente, le prepara su espada, su anillo, venga, el cetro te lo guardo yo. Y cuando llega el momento, encima, el muy perro, dice, bueno, me estoy acostando con tu hija, ¿vale? Y el otro, y aún así, le sigue dirigiendo la palabra, o sea que está claro. Mejor padre de la Tierra Media. Gana una encuesta, ¿no? Yo creo, porque es como, o sea, te doy de comer, duermes en mi casa bajo mi techo y te beneficias a mi muchacha. O sea, ¿qué es eso? Así que creo que sí, que los japoneses yo creo que lo han hecho por eso. En fin, vamos a volver a la historia, que estamos desvariando ya muchísimo desde el principio. Es que hace calor y eso no ayuda. Hace calor. Sí, vale, vamos a seguir con sus años en Rivendell antes de que ya empiece a meterse a Montaraz. Bueno, pues a ver, al principio Aragorn está por supuesto muchísimo con Eladan y con Elrohir, los hijos de Elrond, y bueno, se le describe en esta época como una persona muy madura para su edad y viajaba además mucho eso con los hijos de Elrond, y de hecho lo que ocurre es que a la vuelta de uno de esos viajes, con 20 años, en el 2951, recordemos, según donde estemos leyendo, pues si ha nacido de verdad en el 2931, cosa que espero que sea así, entonces tiene 20 años, porque en algún sitio he leído, tenía 31 y yo, ¿ves? Ya empezamos con los líos. Bueno, no pasa nada. En cualquier caso, siendo el 2951, es el mismo año en el que Sauron, de hecho, empieza ya a manifestarse de verdad. Entonces, Elrond toma la bonita decisión de decirle quién es. Su nombre real, su linaje y darle, de hecho, las heredades que tiene de su rango, que son los restos de Narsil y el anillo de Barahir. Y le dice, eso sí, que sobre el cetro de las Númenas, que eso tiene que esperar a ganárselo. O sea, eso, que eso está, que es suyo, pero que primero tendrá que ganárselo para gobernar sobre alguien, porque si no, lo que tienes entiendo es un palo con el que pegar a gente en la cabeza. Ya está. Pero bueno... Y luego, pues Aragorn está súper contento, está pletoriquísimo y entonces se va a los bosques de alrededor del Valle de Rivendell a cantar, concretamente la de Leithian, y entonces aquí se produce uno de esos momentos hiperrománticos y bonitos en la obra de Tolkien, porque es cuando justo está volviendo Arwen de las tierras de su abuela, de Lothlórien, uno de sus abuelos, que también, pobrecito, que le estoy quitando a Celeborn su paternidad. ¿Quién es ese? ¿Quién es que le da igual? Un molusquito plateado, perdón. Entonces, es muy curioso ahí cómo ese momento en el que Aragorn le dice a Elrond algo así como, ya sé que los reyes elfos son muy celosos de sus tesoros, pero ¿cómo has podido tener escondido este tanto tiempo y yo todavía no lo había visto? Ya, la verdad es que sí, ¿eh? Claro, es que para Aragorn habían pasado 18 años y para Arwen 5 minutos. O sea, el espacio sí. entre el aperitivo y la cena casi. No era nada. Tal cual. No, le diría, bueno, pues ¿cómo lo has escondido tanto tiempo? Y el Ron, ¿tanto tiempo? ¿Qué tanto tiempo? Pues se acaba de marchar. Exacto. Y bueno, el caso es que se piensa que es Lúthien, la llama Tinúbiel, descubre que no es ella y se enamora de ella perdidamente en ese mismo momento. Lo cual está muy bien. Y entonces aquí pues ya... Ya empezarán los problemas para Elrond sin saberlo, como bien han comentado antes. Así muy que bien. Nada, ahora le cedo el turno a Balin, que ha tenido a bien organizarnos. Sí, bueno, un poquito. Pues aquí entonces ya Aragorn se ha enamorado, ya ha alcanzado pues una cierta madurez, ¿no? Y entonces pues empieza su etapa de aventuras. Y además, como ahora tiene un amor y tiene que, bueno, desde su punto de vista quizás probarse a sí mismo, ¿no? Y bueno, pues es que tiene como un gran destino, que es lo que le llevan diciendo toda la vida. Pues empieza su vida como Montaraz. Y se va de Rivendell y parte a vivir pues a tierras salvajes y se convierte en el capitán de los Dúnedain, ¿no? Encuentra un poco pues algunos de los descendientes y los restos de lo que había sido y empieza pues a vivir, bueno, aventuras. Tampoco se da demasiada información, pero bueno, nos podemos imaginar que hay pues un montón de campañas yendo de aquí para allá, orcos por aquí, investigamos. Bueno, lo que es probándose. No están abiertamente en guerra con nadie, pero bueno, pues tienen mucha testosterona y mucho tiempo que gastar para mejorar. Y bueno, unos poquitos años después conoce a Gandalf y ya se hacen grandes amigos. O sea, a partir de este momento ya Gandalf, si Elrond es su padre adoptivo, pues Gandalf es como su... También puede ser un poco su mentor, ¿no? Hasta cierto punto. Es Gandalf el que le dice que se fije en la comarca. Y Trancos, Aragorn va para allá y allí es donde le empezaron a llamar Trancos. Porque además Gandalf ya tenía la comarca en... ¿No? Ahí, ya la tenía ahí en el punto de mira. Y Aragorn va para allá. Y bueno, ya sabemos cómo son los hobbits y cómo eran los hobbits siempre, ¿no? Desconfiaban de los extraños. Y aquí es donde empiezan a llamar a Aragorn como Trancos. Josu, ¿qué nos puedes contar de Trancos? Rebote. Trancos es una buena traducción al castellano, pero no del todo exacta, de Strider. Uh-huh. Aunque mejor Strider que lo que había sido la primera opción de Tolkien para llamar a este personaje, que era Trotter. O sea, troteador, que parece más nombre para el pony que para el montero. Pero Strider es algo así como el que va a zancadas, el que no sabría muy bien cómo decirlo mejor. Entonces, al principio no le hacía mucha gracia a Aragorn que le llamaran así. Y hace ese comentario de Trancos me llaman en una zona... O sea, Trancos me llama a un posadero que vive a una jornada de bestias que le helarían el corazón si no estuviéramos nosotros allí. Más o menos. Sí, estos desagradecidos, ¿no? Estos pequeñajos desagradecidos no saben lo que hacemos por ellos. Pero se ve que luego lo... No sé, lo reivindica. Ese nombre de Trancos, lo traduce al Cueña y lo incorpora a sus nombres reales. Y por eso toma la piedra de elfo, el Esar y el Trancos, o sea, el que camina a zancadas, y eso en Cueña se dice Telcontar. Entonces Telcontar es Trancos Strider en Cueña. Y de esta manera hace lo que sería su nombre real. Sí. Nos comentan en el chat que originalmente Trotter era un hobbit, pero sí, esto, o sea, era inicialmente en una de las primeras versiones, antes de que Tolkien desarrollara el personaje de Aragorn y esta figura, inicialmente era un hobbit, ¿no? El personaje de lo que era Montaraz Hobbit. Sí, pero claro, aquí fue evolucionando la historia y al final ya incorporó al personaje de Aragorn con todo lo que lleva detrás, tanto de legado como de destino. Yo imagino que en esos momentos, cuando Trotter era un hobbit, pues claro, no pensaría darle tantísimo trasfondo ni que iba a tener tanta trascendencia luego yendo al sur y Gondor y mucho menos casándose con Arwen. Bueno, que Arwen ni siquiera existía en ese momento tampoco en la mente de Tolkien, que fue una incorporación mucho más tardía en el desarrollo. Pero bueno, el caso es que ahora ya Aragorn, Trancos, decide que no tiene sobrenombres suficientes, ¿no? Y adopta otro nombre diferente porque empieza a hacer lo que son los grandes viajes. Al principio estaba, pues, digamos, en el norte, cerca de Rivendell. Al final, Rivendell y la comarca, bueno, en el Señor de los Anillos pasan muchas semanas hasta que llegan, pero al final son zonas moderadamente cercanas. Aquí es cuando los años siguientes, durante unos 23-25 años, Aragorn hace grandes viajes porque adopta el nombre de Thorongil y va al sur. Y allí sirve a Thengel de Rohan y a Exilion II de Gondor. Thorongil, ¿por qué este nombre de Thorongil? Pues Thorongil es un... Thorongil, perdón. Uy, la primera. Haberme corregido antes. Bueno, pues Thorongil. Después de 10 veces diciéndolo... Pronunciara correctamente. No, Thorongil sí que es muy fácil de traducir porque es en Sindarin estrella de águila. ¿Por qué se pone el nombre de estrella de águila? Ni idea. Pero quedaba bien. Yo creo que buscó un nombre que no tuviera ningún parecido ni relación con sus otros nombres para que el seudónimo fuera totalmente opaco. Y se compone de Gil, que es estrella, como por ejemplo en Gil-galad o en Osgiliath, y Thoron, águila, como por ejemplo en Thorondor, el rey de las águilas. Sí, aquí ya lo que comentas, ¿no? O sea, ¿por qué esto? Pues es pura, o sea, es elucubración pura. Me suena que lo de la estrella era porque llevaba el emblema de la estrella o algo así, y lo del águila era porque tenía buena vista o una cosa así. Sí, me quiere sonar. Ah. Lo busco. Bueno, o sea, seguramente al final una mezcla, ¿no?, de legado, ¿no?, de su legado o su heredad y sus características, ¿no?, marciales o personales. Pero bueno, el caso es que mientras Erendis nos lo confirma, fue al sur y allí sobre todo estuvo en Gondor, ¿no?, donde se acabó convirtiendo como un reconocido capitán. O sea, llegó a un momento en el que se ganó incluso el cariño de Exelion. Y conducía bien a los hombres tanto por tierra como por mar. Aquí nos están adelantando, se está adelantando pues eso, que será un capitán, que será, ¿no?, todas sus habilidades marciales, su liderazgo, no solo en tierra, sino incluso también con un buen combate naval que tendrá posteriormente. Pero claro, Exelion tenía un hijo llamado Denethor, ese Denethor. ¿Y qué pasa cuando hay alguien que rivaliza con el cariño de papá? Pues que, bueno, pues hay rumores sobre rivalidades. En algunos textos se menciona que Denethor sabía quién era en verdad Thorongil. Y que pensaba que Gandalf y este advenedizo, ¿no?, pues pretendían deponerle, ¿eh?, o deponer a su padre. Y que no le tenía ningún cariño. Pues es posible. No sabemos si... Denethor sabía mucho y veía mucho. Entonces, también podía sospechar, en plan, este que llega aquí, que es un capitán de hombres, no, este no es un cualquiera que ha aparecido porque sí. Entonces, aunque no supiera realmente quién era, podía sospechar de él como simplemente pues alguien que estaba disputándole tanto el cariño como las atenciones o la primacía, ¿no?, de su padre o de heredero. Pero bueno, Aragorn sabemos que no reveló públicamente su identidad nunca y que siempre actuó pues, de forma honesta como servidor de Exelion. Incluso aconsejó que no se fiara de Saruman, cuando en ese momento Saruman todavía no se había revelado ni había hecho nada abiertamente sospechoso o abiertamente dañino. Pero bueno... Tengo ya lo del nombre, perdonadme. Sí. Thorongil lo llamaban los hombres en Gondor, el águila de la estrella, porque era rápido y tenía la vista afilada. Y llevaba una estrella de plata en el manto. Eso era. Vale. Entonces fue el nombre leído que le dieron. En algún sitio. Fue el sobrenombre que le dieron en Gondor. Los motivos, pero tenía que buscarlo para cerciorarme. Lo de la estrella del manto sí que me sonaba, pero lo de la vista de águila, digo, igual me lo estoy cuajando yo aquí. Pero no, sí, era lo que había leído. Bien, bueno, la sangre de elfo, ¿no? Sí, tal cual. Pero al final, Aragorn, en comparación con los hombres, ¿no?, con la tropa o con los hombres de Gondor, pues... digamos que tenía como más cualidades, ¿no?, y más características físicas y bueno, era como, no voy a decir un ser superior, pero que al final, bueno, la sangre élfica, por poca que hubiera, pues ahí estaba y se notaba. Sí, al final, o sea, no dejaba de ser numenoreano. Claro. De hecho, no lo hemos dilo, tata, pero... dilo. Ya tuvo que meter Númenor. Ay. Hombre, de hecho he estado, o sea, viendo lo de la naturaleza de la Tierra Media, que te hablan de las estaturas, pone que medía 201 centímetros, que he dicho yo, pero este señor... Dos metritos de nada, para hacer zapatos, o sea, imagínate. Sí, bueno, sí, talla. O sea, fácil. Evidentemente tenía características, pero está bien que Tolkien no lo deje solo a la genética. Sí. Ni a la heráldica, ¿sabes? Que no sea, bueno, pues como tenía facultades, ¿no? Y además era hijo de reyes, pues acaba siendo el rey. No, hombre, es mucho más complejo que eso. Entonces, está bien, ¿no? Es verdad que todas estas cosas... no, o sea, quiero decir, en El Señor de los Anillos las vemos un poquito de puntillas, o sea, tienes tú que investigar más para saberlas, pero están, o sea, no sale, no es un personaje que salga de la nada y diga, bueno, tú eres el caballero, esta es tu fichita de rol, ¿no? Eres el paladín, entonces estos son tus objetivos, tus características, tus capacidades y tus armas, sal a jugar. O sea, aquí los personajes se forman por su vida, sus circunstancias, los acontecimientos que protagonizan, y Aragorn no es una excepción, pero podía haberlo sido. O sea, en muchas otras novelas es, este es el tal, y entonces te toca y lo haces y la explicación es a veces es ninguna. O sea, quiero decir, podría haber sido, tenía más capacidades que el resto porque tenía sangre élfica y además era hijo de rey, en fin, pero no. Si no, hay un entrenamiento, hay un interés, hay unos viajes, un conocer otra cultura. Aquí se lo está ganando. Políticamente se lo está ganando y eso está muy bien. Sí, sí. De hecho, ahí dice, o sea, el conocimiento que tiene o las habilidades un poco de visión o de presciencia, como quieras llamarlo, o pues simplemente el conocimiento profundo que tiene, claro, ya en ese momento ya avisa de que, oye, Saruman quizás no sea de fiar escuchar más a Gandalf. Y también advierte sobre Umbar, ¿no? O sea, es consciente, sí, o él ve, ¿no?, la posición estratégica, que Umbar es un peligro. Y de hecho, consigue el permiso, reúne una flota, una pequeña flota, y se dirige a Umbar, y allí incendia los barcos de los corsarios, ¿no? Que vence él mismo al capitán, ¿no?, en el puerto. Entonces, ya luego cuando vuelve, cuando ya en la Guerra del Anillo y en el Señor de los Anillos vemos que Saruman realmente va por libre y que los corsarios vuelven a ser un peligro, bueno, pues como que se cierra un poco el círculo, ¿no? Aragorn ya hace un montón de años ya lo vio y ya intentó ponerle remedio. Pero bueno, después de esta escaramuza, ¿no?, con los corsarios de Umbar, en Pelargir, en vez de volver... allí manda un mensaje a Accelion y se despide, ¿no? O sea, es como, me despido en lo más alto. Porque dice, otras tareas me llaman ahora, señor, y mucho tiempo y muchos peligros han de pasar antes de que vuelva a Gondor, si ese es mi destino. Bueno, sabemos que es su destino. Él sabía que quizás fuera su destino, pero tampoco lo da por hecho. Tomó un bote y cruzó el Anduin, despidiéndose allí de sus compañeros. Y aquí ya acaba un poco la parte de los grandes viajes en el sur y acaba su etapa. Porque ahora, después de toda esta, ¿no?, ya se ha reivindicado, quizás ante sí mismo también, como, bueno, puedo guerrear, puedo liderar, ahora regresa. Y está preparado para tomar una misión muy importante, que esta sí que tendrá mucha relevancia en El Señor de los Anillos. ¿Verdad, Erendis? Sí. Bueno, antes de empezar ordenado con su bonita misión, yo retomo las historias de amor porque ¿por qué no? Sí, porque se han estrenado los Bridgerton hace poco y estas son fire. Exacto, entonces estoy dándolo todísimo, que me he metido ya los Bridgerton y la reina Carlota todo en vena, ahora que yo tengo vida. Pero bueno, el caso es que efectivamente cruza la Anduin y termina yéndose a Lothlórien, donde se vuelve a encontrar con Arwen, concretamente en Caras Galadón, y ahí se prometen fidelidad. Y él lo que le entrega a ella es, por cierto, el anillo de Barahir. ¿Vale? Y de hecho, posteriormente a esto, de este tiempo que pasan ahí felices, porque se quedan ahí un tiempecito en plan de ¿cuánto nos queremos? Y luego Aragorn retoma su camino y vuelve a Rivendell, donde le pide permiso a Elrond para poder casarse con ella, y Elrond, como si fuese Thingol con Lúthien, dice, vale, pero antes tienes que tener los reinos, o sea, para poder casarte con mi hija, tienes que ser rey de Gondor y Arnor, no va a casarse mi hija con un cualquiera. Un detallito... Cosas de padres, digo yo, no sé. Pero un detallito aquí, porque es verdad que se ha hecho muchas veces este paralelismo, sí. Y lo que dices es un poco injusto, ¿no? Porque Thingol lo dice claramente como, ni de coña te vas a casar con mi hija, te mando a una misión absolutamente suicida, y de hecho en algún momento creo que dice, o en alguna de las versiones, y si hubiera alguna posibilidad de que Beren llegara con el Silmaril, no llegaría vivo a este bosque, algo así. Mientras que Aragorn ve que, hombre, sí, lo suyo es que el heredero de Isildur lo consiga, y es lo que tiene que pasar, pero hasta que no pase, pues no... O sea, como que es verdad que son cosas parecidas, pero distintas a la vez, ¿no? Me parece. Sí. Ya, yeah, totalmente. Muy bien. Bueno, sigamos. El caso es que en el año 3001, yo voy dando fecha por si acaso, gracias cronología, Gandalf sospecha que el anillo de Bilbo es el anillo único, y entonces... Aragorn hace que los montaraces doblen la guardia en torno a la comarca, y Gandalf le pide ayuda a Aragorn para empezar la búsqueda de Gollum. Durante estos años, y empiezan ellos dos a buscar a Gollum, en algún momento en medio de toda esta búsqueda, Aragorn volverá a Eriador porque su madre había dejado de vivir en Rivendell, se había ido a Eriador, y será cuando la vea la última vez y diga la frase que ha comentado antes este Eleder, que no quiero repetir porque yo no voy a saber pronunciarla en élfico, y él la ha dicho muy bien. Y de hecho, después de Gilraen morirá la primavera del año siguiente, que es el 3007 de la tercera edad. Después de este parón para visitar a su madre, en torno al 3009, Aragorn vuelve a retomar la búsqueda de Gollum, le buscan por los valles del Anduin, por el Robanion, y llegan hasta la frontera de Mordor. Y eso que realmente ni Gandalf ni Aragorn son conscientes de que Gollum había sido capturado por Sauron. O sea, ellos estaban siguiendo un poco la pista. Y a Gollum lo liberan 8 años después. Cuando Aragorn lo encuentra, de hecho, se lo encuentra en la zona de la Ciénaga de los Muertos el 1 de febrero. Me encantan los datos del 3009. Se lo lleva por diferentes caminos, evitando ser descubierto por los espías de Sauron, por lo obvio, ¿no sabes? O sea, para que no vean que le han encontrado. Llegan a Lothlórien. Y en Lothlórien hace que manden un mensaje a Gandalf. Mientras él continúa para llevarse, básicamente deja a Gollum con Thranduil en el Bosque Negro. Y a su regreso pues se encuentra con Gandalf, que ya sabe que Frodo tiene intenciones de dejar la comarca en septiembre. Aquí hay una nota de Eleder y no sé si la va a contar. Así que, bueno, pues eso, entonces ya sabemos que Frodo al parecer va a empezar su viaje. ¿O no? ¿O no? Sí. Hay una cosa, se me había olvidado completamente, o sea, había borrado como de mi mente que cuando Aragorn se promete con Arwen, Gilraen todavía está viva. Y esa conversación entre Gilraen y Elrond, que no aparece en ningún sitio, tuvo que ser muy interesante. ¿Cómo que mi niño no es digno? Perdona, escúchame, siéntate aquí un momento. Te voy a decir 3 cosas. Que eso no se cuenta, pero si alguien quiere escribir un spin-off, yo estaría encantada de leerlo. Si hay mucho sarcasmo y mucha dialéctica así chunga y muchas tortas ahí. Muchas puñaladas, verbales, ¿no? Muchas puñaladas ahí. Laura, ahí tienes una idea para... para un corto sensacional. Sí, la verdad es que sí, porque vale, dices, joder, rey de Gondor, en serio, pero rey de Gondor y Arnor, pero ¿desde cuándo no existe Arnor? Pero Gondor, allí ya es en el mal, o sea, pero tú, ¿por qué no pides la luna? Total. A ver, llegamos entonces a la Guerra del Anillo, ¿vale? Vamos con la Guerra del Anillo. Vamos a ir brevemente con la Guerra del Anillo, que esto en principio todo el mundo lo sabe. En principio todo el mundo lo conoce, o sea que... Bien. Sí, o sea, a ver, Aragorn está prácticamente en todas partes no actúa de líder siempre, pero como si lo fuera. Inicialmente ya está pendiente, ¿no? Porque conoce un poco la misión de Frodo, pone a los montaraces a guardar la frontera cuando se avisa, ¿no?, de la presencia de los jinetes negros. En Bri, está esperando a los hobbits, y allí ya es cuando se une con los hobbits. Esquivan a los jinetes negros, la cima de los vientos, donde se enfrenta con ellos, y bueno, es herido Frodo, y por fin, le está cuidando, pero claro, la espada de Morgul, la hoja de Morgul era demasiado incluso para sus habilidades, y es cuando ya se tienen que dar mucha prisa para llegar a Rivendell, bueno, que allí es Glorfindel quien les encuentra, Glorfindel al que Aragorn conocía, por supuesto, también quizás rondaba más con los hijos de Elrond, pero bueno, también a Glorfindel desde luego también le conocía. El concilio de Elrond se convierte en miembro de la comunidad, y es en este punto donde también hay un momento importante, porque los fragmentos de Narsil es aquí cuando se reforjan, ¿no? Reforjan los fragmentos de Narsil y esa nueva espada se llama Andúril, que es un punto importante, porque los fragmentos de Narsil era uno de los, ¿no?, de las heredades que Elrond tenía guardadas y que le entrega, digamos, cuando alcanza la edad adulta o cuando le revela, ¿no?, quién es y cuál es su destino. Y bueno, comienzan el viaje, inicialmente no quiere, es de los que no quiere ir a Moria, y bueno, pues al final, pues cuando Caradhras no gana, pues al final tienen que pasar. Y tras la caída de Gandalf, es un poco el que ya toma el mando, pasan por Lórien, y en este punto también Galadriel le da la piedra de elfo, ¿no? Le da un mensaje de parte de Arwen, también le da un regalo, la vaina para su espada, que forma parte a partir de ese momento también de sus, bueno, igual que el fragmento de Narsil, ¿no? Los regalos, ¿no? Símbolos un poco también de su destino que le van dando. Y poco después, ya en el Rauros, es cuando al principio el plan inicial parece que él era que quería ir con Boromir a Minas Tirith, pero al mismo tiempo quería acompañar a Frodo. Y el caso es que, bueno, las circunstancias hacen que no tenga que tomar una decisión, ¿no? Porque al final las cosas ocurren y cuando ve que Frodo y Sam se van, pues decide ir con Legolas Gimli tras los otros dos hobbits. Aquí entra de nuevo en contacto con Rohan, ¿no? Inicialmente con Éomer, luego vuelven a encontrarse con Gandalf, que ahora es el blanco, llegan a Rohan, es también parte de que Theoden vuelva en sí, toda la parte del abismo de Helm, la batalla de Cuernavilla, bueno, aquí ya es, digamos que está en primera línea, ¿no?, de todos los acontecimientos. De hecho, hay una corriente de pensamiento que dice que el verdadero protagonista del Señor de los Anillos es Aragorn, ¿eh? Ni los hobbies, ni... No. O sea, porque al final está prácticamente desde el principio hasta el final y es la historia de su... Bueno, no de su crecimiento, pero de cómo su destino acaba alcanzándose hasta que llega a ser rey. Como mínimo, el retorno del rey, ¿no? Claro, o sea, el título del tercer volumen es bastante claro. Entonces, probablemente si tuvieras que quedarte con un solo personaje como el más protagonista, quizás me quedaría con Aragorn, ¿eh? Dentro de que es una historia mucho más coral. La cuestión es que en realidad todos los personajes son importantes, ¿no? O sea, yo no creo que pueda existir un único protagonista, pero no solo... No. No, claro que no. Digo, si tuvieras que elegir solo uno. Si tuviera que elegir uno... No creo, ¿eh? No. ¿No? O sea, si tengo que elegir uno, yo creo que sería Frodo, que es el portador del anillo, ¿no? O sea, es que se llama el Señor de los Anillos. Si se llamase... Bueno, sí. El Reino Caído, yo qué sé. Pues a lo mejor, ¿sabes? O el Rey. En fin. Yo no sé, yo no creo que pudiera... Fíjate, es que además me parecería raro que no fuese un hobbit el protagonista. O sea, si, teniendo la importancia que tiene la raza en sí, me parecería raro que no fuese un hobbit. Pero puedo entender que para mucha gente sea uno de los protagonistas. O sea, puedo entender que haya gente que vaya por ahí diciendo los protagonistas son Frodo y Aragorn. Y Gandalf. Venga, vamos a poner a Gandalf. Pero yo creo que Gandalf ni siquiera, porque Gandalf es el... ¿Cómo se llama? En el camino del héroe es el mentor, ¿no? Que aparece y desaparece y aparece y desaparece. Es súper intermitente este señor. Ah, con la luz del tercer día dice, mira, o sea, que se ha vuelto a ir, déjalo, o sea, que ya está. Pero puede que para mucha gente sean tanto Aragorn como Frodo. Que sea Aragorn solo a mí me parece muy difícil, ¿eh? Teniendo en cuenta lo del anillo y tal, es muy complicado. Sí que creo que hay mucha gente que se siente mucho más identificada con Aragorn que con cualquier otro personaje, porque al final es más fácil identificarte con alguien con el que compartes algo. la raza, por ejemplo. O sea, quiero decir que es una persona normal. Ser humano, ¿no? Mortal, un ser humano. Vamos, sí, es más fácil identificarte. Obviamente, puedes identificar con bárbola. Hay mucha gente que se identifica con cosas muy estrambóticas, pero que es más fácil identificarte con una persona que al final pasa por tus... que puede tener las pasiones humanas que tienes tú, o tus mismas, sí, miserias, o tus problemas. Pero fíjate que para mí los hobbits son... O sea, se parecen mucho más a los humanos del siglo XX de lo que se parece a ninguno otro de los personajes que hay en la Tierra Media, ¿eh? Porque quitando, son como... Quitando el tema de la tecnología... No, pero quitando el tema de la tecnología, o sea, se vive en la comarca como se podía vivir en el siglo XX en un pueblo, ¿eh? En realidad se vive en la comarca como que la gente quiere vivir en el siglo XX. O sea, mi jardín, mi huerto, mis problemas, el mundo exterior no me importa. O sea, yo vivo aquí en mi burbuja porque, o sea, aquí ya estamos un poco desviándonos, ¿no? Pero sí, sí, nos estamos desviando un poco. Nos estamos desviando. Mucho. Pero yo creo que hay un sentimiento bastante individualista de esto no es problema mío en general en el siglo XXI, y yo creo que los hobbits, sin querer, reflejan un poco ese individualismo de, oye, lo que pase en los reinos de la gente grande es que a mí no me afecta. Es como, ojo, sí, igual sí. A lo mejor si te despistas, pues acabas esclavizado y tal. Que eso también está bien como mensaje. Tú puedes intentar evadirte del mundo, pero formas parte de él. Entonces, al final, sí, pues lo que hace Frodo es asumir que forman parte de un mundo más grande y que a lo mejor les necesita. Está bien. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que seguramente considere que Aragorn, o sea, que considere a Aragorn más protagonista que otros personajes de la Compañía del Anillo, que creo que a lo mejor están menos desarrollados, a lo mejor tienen menos trama, a lo mejor tal, pero siguen siendo importantes para el desarrollo de la historia. O sea, no sé. Bueno, pues ahí está. El debate está ahí. Sí, sí. Así que dejad en los comentarios, ¿no? Si Frodo o Aragorn. ¿Quién es el verdadero protagonista de Señor de los Anillos? Aquí ponen Tim Eleder, pero no sé a qué se refieren exactamente. Eleder, eres el protagonista del Señor de los Anillos, por lo visto. También. Bueno, ay, para completar brevemente, que ya... ¿De los Anillos? ¿Quién? Como dice su nombre, protagonista de El Señor de los Anillos es Sauron. O sea, no sé por qué le dais tantas vueltas. Ah, vale. Pues también es verdad. Vale, gana Sauron. Quien no opine que es Sauron, que nos diga en los comentarios si Frodo o Aragorn. Venga. Bueno, después de la batalla de Cuernavilla y del abismo de Helm, pues ya se vuelven a separar. Gandalf va con Pippin a Gondor, cierto tema con una Palantir, que se la queda a Aragorn, ¿no? También que otro uno de los motivos de que él puede manejarla. Y aquí llegan sus antiguos compañeros, Eladan, Elrohir, los Dúnedain con Halbarad y regalos de parte de Arwen, el estandarte de Elendil y un caballo. Y sigue el consejo que le envían de Elrond de tomar el sendero de los muertos. Aquí se despide de Eowyn, ¿no? Porque, como hemos visto antes, es hombre de una sola mujer y su corazón ya estaba totalmente ocupado. Y bueno, atraviesan el sendero, lo cruzan, llegan, invocan a los muertos para que cumplan su juramento y regresan a Pelargir, donde se enfrentan con los corsarios, ¿no? Se cierra el círculo de Aragorn de nuevo derrota a los corsarios, los libera de su juramento que ya han cumplido, toma los barcos y suben hacia Minas Tirith, donde en ese momento se está desarrollando la batalla de los campos del Pelennor, y al llegar despliega el estandarte y, ¿no?, y con esto ya dan el golpe de gracia al asedio, que queda ya completamente levantado. En este momento se reencuentra también con Éomer, al que había conocido anteriormente, y Imrahil es nombrado señor temporal de la ciudad. Él todavía no entra en la ciudad y no dice quién es, cura a Merry, a Eowyn, a Faramir, está en las casas de curación. Este es otro punto en el cual se cumple un poco la profecía, ¿no?, o los dichos de que las manos del rey son las manos que curan. Es otro de los motivos, ¿no?, otra de las señales que indican que Aragorn, ¿no?, es o puede ser el rey. Y finalmente deciden hacer una pequeña, ¿no?, con los... Han levantado el asedio, pero todavía no han vencido a las tropas. Y de todas maneras, todo depende de lo que pase con el anillo. Entonces, bueno, hay un consejo y deciden atraer a las fuerzas de Mordor, ¿no?, para beneficiar a la misión del anillo, a Frodo y a Sam, para que consigan, o por lo menos atraer la atención de Sauron. y esto lleva a la batalla del Morán. Tras la destrucción del anillo, ¿no?, al final regresa y un tiempo después es coronado como rey en las puertas de Minas Tirith. Y por fin cumple también uno de, ¿no?, sus destinos y una de las condiciones de Elrond para poder casarse con Arwen, que es ser coronado y alcanzar su destino como rey de Gondor y Arnor. Muy bien, aquí hay alguna cosa interesante que decir del nombre que toma como rey, pero como he echado a Eledr por decir que Sauron era el protagonista, pues, pues no vamos a poder contarlo hasta que no pida perdón y regrese. No, Eledr se ha caído, ha tenido un problema técnico, pero volverá enseguida. Mientras tanto, podemos avanzar con los años de su reinado, que es que parece que la historia realmente de Aragorn termina aquí, en plan, bueno, y fue nombrado rey, pero en realidad... No, que va, no acaba. Esto es los... Sí, reinó 120 años, o sea que... Exacto, pero bueno, que están recogidos, que a lo mejor otro autor diría, y vivieron felices para siempre, y ya está. Pero no, Tolkien no es ese autor. Así que vamos con el reinado de Aragorn. Vale, bueno, según nos indica en las cartas el propio Tolkien, sus primeros años de reinado hubo un montón de conflictos. Pero bueno, él gobierna el reino, lo que se denominó el reino unificado de Gondor y de Arnor, tal como he dicho, hasta el año 120 de la Cuarta Edad. Lo primero que hizo fue perdonar a los orientales que se habían rendido, hizo las paces con los Haradrim y liberó a todos los esclavos que había en Mordor y les dio el mar de Númen. Ahora que ha vuelto nuestro profe, espero haberlo pronunciado bien. Pero bueno, decir que pocos días después de su coronación, Gandalf de hecho coge al rey Elessar y a Aragorn, que le llevamos llamando todo el rato a Aragorn, voy a intentar mantener el nombre, al monte del Midluin, madre mía, yo, donde se encontraba el vástago de Ninloth, para que lo cogiera como signo, como heredad de Númenor también, y como signo del reino reunificado. Además, también Elrond y Arwen llegan a Gondor, y Elrond le entrega ya por fin el cetro de Númenor, ya se lo había ganado, y entonces ya se lo da para que simbolice que reina sobre Arnor, y entonces se casa de hecho ya por fin con Arwen el día de año medio, que si no tengo mal apuntado es también el día de San Juan, aquí, o sea, sería mañana, del 3019. En este momento es cuando se ve obligado ya por fin a despedirse de muchos de sus viejos amigos, y él regresa a su reino, mientras que los portadores de los anillos se van para siempre. Quiero decir, se van y dejan la Tierra Media, con lo cual se van a Valinor, los portadores de los anillos, así que ya no los verá nunca más. No quiero imaginarme, bueno, de hecho Tolkien lo cuenta, ¿no?, lo dura que debió ser, sobre todo la parte de la despedida de Elrond con su hija. Pero bueno, dentro de las tareas de reorganización de su reino, después de haber perdonado a los Haradrim y demás, es la restauración de Orthanc, donde manda de vuelta la Palantir, y además se empiezan a revelar un montón de cosas que tenía ahí Saruman acumuladas. Es que yo de verdad me imagino esa escena de pronto, en plan de, oye, ¿esto qué hace aquí? ¿Sabes? Como por ejemplo aparece la Elendilmir, que si, para los que no lo sepan, es la corona esta que llevaban con una redecilla, que no era una corona, era una redecilla con una piedra colgada. La de Isildur, porque al parecer Saruman le ha cogido el cuerpo de Isildur, como se puso a buscar el anillo, pues no encontró el anillo, pero encontró la Elendilmir, y entonces a raíz de que apareciese ahí se la llevaron a Aragorn, él la cogió con mucha reverencia y a partir de ese momento pues se la puso para, como signo pleno ya con su cetro a Númenor, además de su reinado sobre Arnor. Le da a Faramir el título de señor de príncipe de Ithilien y de señor de Eminarnem. Declara que el bosque del Druadán pertenecía a los Druedain y que se considera un enclave protegido dentro de sus reinos. También restablece el Gran Consejo de Gondor, cuyo principal consejero era, por cierto, el Senescal, a la postre Faramir. Además, renueva el juramento de Kirion con Éomer, que ahora es el rey de Rohan tras la muerte de Théoden. Ya la comarca la declara tierra libre bajo su protección y prohíbe la entrada de los humanos a ella. Lo cual él mismo cumple, porque de hecho es verdad que esto no aparece en El Señor de los Anillos ni en los apéndices, pero en uno de los borradores de los posibles epílogos del Señor de los Anillos, que ha mencionado de hecho también antes Eledr, porque ha mencionado la carta que firma el propio Aragorn, se nos cuenta pues que Aragorn efectivamente manda esa carta y al alcalde Sam, y quedan en la frontera de la comarca, concretamente en el puente de Baranduin, que creo que es de Brandivino, pero como depende de la traducción, pues pone una cosa u otra, pues aquí ponía Baranduin en mi libro del fin de la tercera edad. Pero bueno, o sea que él mismo cumple sus propias prohibiciones de no voy a entrar en la comarca porque no se puede. Entonces, nada, funda la Casa Real de Telcontar. Tuve multitud de hijas que no tienen nombre, pero sí que tuvo un hijo que se llamaba Eldarion. No eran importantes. No eran importantes. Entonces, bueno, muere con 210 años de vida y 122 años de reinado. Perdón, Erendis, y un detallito solo. El último nombre que tiene, que adopta Aragorn, precisamente en toda esta labor que acabas de explicar, para significar todo esto, se llama también Envíñatar, el restaurador. Okay. Sangre, para dar a entender toda esta labor que realiza. El restaurador. Vale. El restaurador, sí. De hecho, mira, tomando eso, muere restaurando, de hecho, el don de los numenoreanos de escoger cuándo morir. O sea, no muere chochísimo al final de su vida, sino que él decide cuándo quiere irse a dormir, lo cual, por cierto, Arwen lo lleva un poco regulinchi, porque lo del don de la muerte ya no lo lleva muy allá. Pero él decide irse a dormir después de 122 años reinando y 210 de vida, que no está nada mal, tengo que decir, y deja como sucesor a su hijo Eldarion. Arwen, de hecho, lo llevará a Regulinchi, pero y de hecho decidirá morir un año después. Pero ella con 2901 años, no vaya a ser. Así que nada, y aquí acaba la vida de Aragorn, pues eso, restableciendo el don de Númenor para que la gente pueda decidir cómo morir, si no morir viejos y decrépitos, y habiendo hecho un montón de cosas increíbles, porque para eso tenía una vida más larga. Quizás tengo aquí el apunte que decíamos antes de la apariencia, por cierto, que ya he comentado lo de cuánto medía, pero no quiero dejar de decir, ya que no dejo de hablar sobre la herencia númenoreana, que no tenía barba. ¿Está muy sexy Viggo Mortensen con esa barba de 3 días? Sí. ¿Es real? No. No. Pero bueno. ¿Era esbelto? No. Pero ahí está. Pero sí que tenía los ojos grises y era castaño moreno con canillas ya en cierto momento. Uh-huh. Muy bien. Pues habiendo acabado lo que es la biografía, nos quedan 15 minutos para hablar de otras cosas y debatir. Que está muy bien. Podría ser peor. Podría ser mejor, pero podría ser peor. Podríamos tener 2 minutos, así que bien, tenemos 15. Está estupendo. Ya que has nombrado el tema de las películas, si queréis podemos partir un poco de ahí, porque yo creo que de alguna manera, y además esto hay que decirlo, una compañera nuestra de la Sociedad Tolkien Española, Ana Berllore, tiene un artículo en la página web de la STE hablando sobre los cambios que se produjeron en Aragorn en las adaptaciones cinematográficas y por qué estos cambios de alguna manera pervierten al personaje. Y yo creo que si no tomando eso como guión, pero que si partimos de las películas podemos, o sea, de ahí vamos a sacar algunos rasgos de Aragorn que son importantes y que encarnan algunos valores que para Tolkien pues era importante encarnar. Y de hecho yo creo que de uno ya hemos hablado, porque cuando hemos hablado de sus múltiples viajes y de cómo se implicó en batallas de otros reinos, en política, en aconsejar, en aprender, de alguna manera es una forma que tiene Aragorn de aceptar su destino y no rechazarlo y prepararse de forma adecuada para cuando llegue el momento. Sin embargo, en las películas es todo lo contrario. Lo que hace es dudar de su destino varias veces. Entonces, en eso los personajes chocan mucho. Y claro, es que yo creo que lo que pasa es que los personajes de Tolkien no son muy cliché, son muy profundos y tienen pues sus complejidades. Y claro, el típico héroe que no quiere serlo, pero al final acaba aceptando su destino, para es una cosa que se lleva muchísimo en el cine moderno. Y yo creo que por eso quisieron hacer eso con Aragorn, porque fíjate que Frodo lo pasa mal, o sea, sufre, pero no duda, no, ¿sabes? Salvo al final que dice, pues no lo tiro, ¿no? pero ni siquiera hay duda, dice no lo tiro, ¿sabes? No dice, ay, ¿lo tiro o no lo tiro? No, dice no lo tiro, no me da la gana. Pero Aragorn se replantea su destino varias veces y yo creo que eso choca mucho con el personaje de Tolkien, que era una persona que había aceptado quién era desde el principio, que no cuestiona las cosas. Entonces no sé qué pensáis vosotros del tema. De hecho, claro, repasando esto, te dice que a él cuando le dicen eres el hijo, o sea, eres el heredero de Isildur, tal, que él está en plan de ¡buah, qué guay! ¿Sabes? En plan de está pletórico. Creo que de hecho la palabra del texto es como pletórico, ¿sabes? O sea, de dudas cero. Es como ¡buah! Pues esto es lo que me ha tocado, pues allá voy yo a hacer cosas guays, ¿no? Y sí, claro, se lo toma como muy, muy en serio. Es verdad que ese punto de vista se pierde totalmente en las películas. O sea, parece una persona muchísimo más... como que no se quiere enfrentar por algún motivo que desconozco plenamente. O sea, bueno, sí, porque piensa que va a caer él también, ¿sabes? Que va a cometer los mismos errores que Isildur en la película, pero en el libro, desde luego, no tienes en ningún momento esa sensación. Ya, a ver, es que Aragorn realmente tiene muchas similitudes, el personaje del libro tiene muchas similitudes con los héroes épicos y con los personajes de las novelas de caballerías, ¿no? Entonces, que un personaje así dude porque, es que igual no soy lo suficientemente bueno porque no lo sé o no quiero, es que es lo que habéis comentado, es más una narrativa mucho más moderna, ¿no? Ese tipo de, quizás porque como esos héroes clásicos ahora... resultan demasiado clichés o se han convertido en algo demasiado, no voy a decir tópico, pero bueno, que sé que lo normal ahora es que se lleven cosas con gente mucho más dubitativa o con que tengan muchas más aristas, mucho más lado oscuro, que estén torturados, sí, mucho torturado. Pero es que la novela no va de eso, ni el personaje es así. El personaje es mucho más parecido a un héroe clásico de las novelas de caballerías. De hecho, ahí hay un listado que en otro artículo que tiene Ana Bergiore también, donde hace las comparativas de los personajes de caballerías y Aragorn. Y es que hay un chequeo, ¿no?, como de 22 puntos y Aragorn cumple 18 de 22. Arturo, ¿no?, el mítico rey Arturo, cumple 19 de 22. O sea, es que es como muy paradigmático. Pero bueno, supongo que cuando llegaron y hicieron los guiones, pues pensaron que ese tipo de personaje quizás no atraería al público o no sería lo que querían que la historia tuviera. Sí, o porque Jackson, no... Dime. Sí, perdón. Peter Jackson comentó, me parece que fue él, que, claro, ellos querían hacer explícito en las películas dudas y reflexiones, digamos... que en los libros se mencionan como cosas que han ocurrido en el pasado, como que Aragorn pudo haber tenido sus dudas de joven, pero al momento de esto pues ya estaban resueltas. Pero como eso no se puede trasladar bien al cine, pues lo quieren hacer explícito. Eso lo hacen también con Faramir. Faramir se supone que en un momento dado, quizás en su pasado, pensó que yo si me encontrara el anillo, ¿qué haría? Y tal. Y ya tiene claro lo que haría, pero entonces lo hacen explícito en las películas, haciéndole que tome una decisión, luego se arrepienta, etc. Digamos que como que son conscientes de que ahí se están moviendo del libro y que efectivamente pues lo hacen para dar más dramatismo. Y un dramatismo de la única forma que puede hacerse en el cine, que es explícito. A mí no me convence, pero por lo menos es una argumentación, digamos. Otra cosa de la que adolece el personaje de las películas en comparación con... Fíjate, nosotros hemos visto toda la historia de Aragorn y Aragorn se relaciona con mucha gente. Sí. O sea, quiero decir, no es una persona solitaria, ni tampoco es una persona a priori malhumorada e infeliz. O sea, quiero decir... él ha vivido en Rivendell rodeado de gente, se ha criado con los hermanos de Arwen, con los que tenía muy buena relación, ha ido a Rohan, ahí ha estado con Zengel, bueno, ha tenido quizá un pequeño, habrá tenido roces con Denethor, ¿no? Pero en general con la gente parecía que se llevaba bien, que le apreciaban. Sí, sí, le admiraban. Le admiraban. Están los Montaraces, está Gandalf, ¿no? Y cuando nos lo presentan, ya sé que esto es como, o sea, Ya sé que al final en las películas tienes que atacar, o sea, tienes que resumir, tienes poco tiempo y tal, pero es verdad que parece una persona solitaria y enfadada. Al principio sobre todo, o sea, tío, con carácter como malhumorado, ¿no? Y fíjate que en el libro, cuando Sam se pone así súper bravucón y tal, no sé qué, el otro casi como hasta se ríe como con cariño, ¿no? Como, ay, qué mono, ¿no? Que piensa este, que mide 2 metros, ¿sabes? O sea, qué mono que este señorín, ¿sabes? Esta pequeña miniatura que ha cobrado vida quiere darme con su alfiler, ¿sabes? O sea, quiero decir, es gracioso, ¿no? Pero Aragorn se lo toma como con humor. Y él ha liderado, o sea, lleva un montón de tiempo liderando gente. Tiene carisma, o sea, está acostumbrado a desenvolverse en diferentes ambientes. Tiene muchísima cultura, o sea, y sin embargo, la visión que nos ofrecen de él es eso, como un tío que ha dormido al raso toda su vida. No ha visto una cuchilla de afeitar jamás, por supuesto. Eso implica que le creciera la barba. Que no debería crecer, bueno, eso, barba, que no debería crecerle. Pero bueno, que al final que nos lo presentan así. Y es una pena, porque entonces ya pierdes un poco todo, ¿no? Luego, claro, llega... Se pierde el trasfondo de él, ¿no? Se pierde un poco el trasfondo y el motivo, porque es que la primera vez que sabemos algo es cuando Boromir, ¿no?, en el concilio dice o le mira o pregunta o algo, y luego se levanta todo irritado y le dice, no sé quién, es hijo tal, tienes que tal. Y es como, vale, pero este no es un Montaraz. Sí, no, claro. Se sabe nada más de él antes de eso, prácticamente, ¿no? De dónde no sabemos viene. Si bueno, la relación que tiene con Elrond es buena o mala. ¿No? De hecho, no tienen ninguna. O sea, quiero decir, es que en sus películas habla, o sea, las películas hablan lo justo y todo sobre Arwen. O sea, no hay un recibimiento que sea como cálido. No le vemos interactuar con Gandalf como de, oye, yo he estado con este señor mucho tiempo. O sea, todo es como... Porque realmente el resto de la comunidad a lo mejor se ha juntado de forma un poco casual. Pero, joder, entre Gandalf y Aragorn deberíamos haber visto, pues, una camaradería distinta. Precisamente porque no tenemos todo el trasfondo que nos da la novela, como se tiene que resumir, chico, explícame de alguna manera, no solo, bueno, es que Gandalf me ha mandado, ¿no? O sea, quiero decir, eso solo, ¿no? Tiene que haber algo más y todo son conversaciones como muy, muy, ¿sabes? Muy, yo sé, como con muy intensas, ¿no? De frases ahí sueltas en plan, no se cae, ¿sabes? No hay como buen rollo, no hay confianza, es una cosa muy rara. Que digo que las pelis me gustan, las pelis me encantan. Aquí estamos haciendo comparaciones, sí. Pero que la peli funciona, la peli funciona. Sí. Yo iba a decir que, de hecho, por ejemplo, sí que da mucho la sensación de que Legolas y Aragorn se conocen solo por el comentario ese que ha dicho. O sea, quiero decir, igual que has metido ese comentario con Legolas para que tú sepas que se conocen, que probablemente se conocieran, porque efectivamente si ha llevado a Gollum, por ejemplo, al bosque de Thranduil, pues ha tenido que conocer a Legolas, pero que no es una amistad tan reseñable como, entiendo que con Glorfindel y con los hijos de Elrond no la puedes meter porque no les has metido en la película, punto. Pero efectivamente con Gandalf, yo qué sé, que les metieses hablando en algún lado 3 segundos intercambiando una frase, sabes, que se viese un poquito más, supongo que habría sido fácil para que tú entendieses que eran colegas de antes. Claro, o sea, que te digo, un plas, plas, plas en el hombro con una sonrisilla cuando le viese, en plan, ¿cuánto tiempo? Yo qué sé, algo. Es que... Sí, me alegro de que hayas llegado bien. Gracias. Sí, cualquier cosa, yo qué sé. Estaba preocupado. Cualquier cosa. Yo y es sé. Verdad que eso... Sí, desde luego no es por falta de tiempo, ¿eh? En las películas no es por falta de tiempo. No, no es por falta de tiempo. Y la desaparición de los Montaraces... Eso también, o sea, la desaparición, que no aparezcan en ningún momento, en ningún sitio, que casi no se les mencione. Dicen, es un Montaraz, como si todos fuesen ahí solillos. Eso es una pena también. Y luego, por otro lado, lo último que se menciona, que eso es interesante, y la verdad es que yo no había caído en esto, pero pasa mucho. En realidad es la cuestión de la guerra de voluntades antes de pasar a la guerra de las armas. No solo le pasa a este personaje, les pasa a casi todos. A Gandalf le pasa mucho. En las novelas hay mucha guerra de voluntades sin mucho fuego artificial ni mucho usar varas o violencia. Es todo muy... De hecho, cuando el enfrentamiento del Balrog, hombre, Gandalf estará hablando alto, no estará en plan, no puede pasar. Pero es verdad que te imaginas más a una persona hablando alto, imponiendo su voluntad, que gritándole no puedes pasar, sin quitarle mérito a Ian McKellen, ¿vale? Que lo hace espectacular y es un Gandalf estupendo. Pero incluso cuando el rey Theoden, cuando va a verle y le libera, en el libro es una transición mucho más suave, hay mucho más como un encuentro de espíritus, y a Aragorn le pasa en la versión extendida con boca de Sauron, que como está en la versión extendida, hay gente que ni habrá visto este trozo, pero Aragorn se carga de un espadazo al emisario de Sauron. En la peli queda muy bien, porque en la peli ya estás embrutecido, o sea, ya estás que vienes de una batalla tocha y quieres otra, tú quieres más. Y entonces cuando el otro tal se insinúa que Frodo ha muerto y Aragorn enfadadísimo le pega un espadazo y se cae la cabeza rodando, tú dices ¡ole! ¿Sabes? Porque ya estás metido en ambiente. Pero en realidad pierdes un poco de espiritualidad que tiene Aragorn por sí mismo. O sea, te quiero decir que el hecho de que un personaje cuando hable, todo el mundo le escuche, cuando diga algo, una recomendación, todo el mundo le haga caso sin cuestionárselo, es cuestión también de alma, es cuestión de que son personajes, que son seres de luz. Entonces, esa luz se proyecta, esa voluntad, esa bondad, ese sé lo que estoy diciendo, sé de lo que estoy hablando, y eso se pierde totalmente. Es muy difícil de representar en las pelis, yo lo entiendo, pero eso de Aragorn sí, lo perdemos. Esas sutilezas igual es que no es nada fácil hacer que funcionen en un medio audiovisual. Lo que pasa es que pasar de ahí a, sin mediar palabra, le corto la cabeza de un espadazo al emisario, ¿vale? Del enemigo, lo que sea, pero además en el libro se dice cuando Boca de Sauron se acojona y se echa para atrás y dice, soy un emisario y nadie puede amenazarme. Le dice Gandalf, en los lugares donde esas normas se respetan, es costumbre que los emisarios no sean tan ofensivos. Nadie te ha amenazado. O sea, que queda patente que, claro, que no hay ninguna... A pesar de que seas lo peor de lo peor, eres un emisario y vamos a cumplir la cortesía de vida contigo. Nosotros lo respetamos. No, me corté la cabeza. Sí, es que pierde además también todos esos rasgos pues de caballero, ¿no? O sea, los que estábamos mencionando un poco antes de la caballería y demás, de hombre honorable. Sí, Aragorn yo creo que es impecable en todas, o sea, es impecable en sus acciones. Dentro de que es humano y tal, es impecable en sus acciones. Y aquí, dentro de que, o sea, quiero decir, y eso yo creo que no se capta muy bien. Hay que ensuciarlo un poco, tanto lo literal mucho, como sí, figurado. Lo literal yo me imagino que es una cuestión de distinguirle de otras razas. Hay que distinguirle lo máximo posible, entonces los elfos van afeitados y los hombres no. Que por cierto, os voy a lanzar otra pregunta porque nos lo han dicho antes en el chat. En el chat alguien ha puesto que no es humano. Que Boromir y Faramir sí que lo son, pero que él, Aragorn no. Entonces, yo os pregunto, porque yo, mi respuesta es muy clara, pero a lo mejor es que yo me estoy perdiendo algo. Así que decidme, ¿para vosotros Aragorn es humano o no lo es? Sí, para mí sí. O sea, pero porque yo considero que los numenoreanos de base son humanos. Claro, o sea, por descripción de Tolkien, son humanos. O sea, lo que pasa es que se les ha dado un montón de cosas para hacerles super mega chachiguais. Exacto. Tienen bonos, bonificadores de razas. Exacto, tienen super bonificadores. Ya lo hemos hablado un montón. Sí, sí, están ahí. Chetor, pero de todas formas es que además Aragorn es descendiente de numenoreanos. Pero también están como muy, muy mermados. ¿Sabes? O sea, incluso dentro de los propios Montaraces no se sabe cuánta mezcla de sangre hay ahí. Pero entonces, sigue siendo un... Se dice en algún momento, no recuerdo exactamente dónde, que por una casualidad, bueno, Tolkien quizás en alguna carta, que por alguna casualidad o no, la sangre numenoreana corría prácticamente pura en Aragorn y creo recordar, y en Denethor. Sí, me suena bastante. Y Aragorn no es humano porque es casi numenoreano entero, que es en gran parte élfico, pues también en también de Nezor. Lo que pasa es que yo creo, o sea, sinceramente, creo que délfico en la sangre de Númenor a priori no debería quedar nada. Debería quedar, o sea, sí que tienen sí. ese bonus track, trazas, pero que viene aparte, claro, pero viene aparte, pero es que trazas porque en realidad, y esto es injusto, por cierto, injustísimo, o sea, la mayor injusticia de la obra de Tolkien, los hijos de Arendil pueden decidir. Entonces, si decides ser hombre, te jodes, tú y toda tu descendencia. Si decides ser elfo, por lo visto, tu descendencia no se jode. Tu descendencia puede seguir eligiendo hasta que le dé la gana, que es una cosa que yo digo, oye, qué injusto, ¿no? O sea, si eligen los descendientes de Arendil, o eligen todos, o no eligen todos, pero por ambos lados. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo veo que los descendientes de Elros no deciden, yo entiendo que una vez Elros decide, voy a ser hombre, ya todos los demás lo son, sí. Y la sangre élfica se pierde completamente. Lo que pienso es que viven más por esos dones especiales que les da Ilúvatar, pero no porque les quede sangre élfica. Igual que Aragorn es mejor que los demás. ¿Por qué? Por los dones de Ilúvatar. Nada que ver con los elfos. Yo entiendo que esos dones Ilúvatar se los puede dar a quien le dé la gana. Se los podría haber dado a un hobbit. Y pero no tendría nada que ver con los elfos. Sí. Lo de la ausencia de barba sí se dice que es por sangre élfica, ¿no? Aunque, de hecho, se dice en Imbrahil. Es que yo donde lo he revisado... Vendría por una Silvana, no por... Ahí nos claro, estamos metiendo en cuestiones genéticas... No, claro, pero es que si la de Imbrahil viene por una elfa directamente y no viene por nada numenoreano, es que entonces... No. Todavía más... Sí. Todavía más razón. Un poco de sangre élfica es mucha. A ver, dos cosas. Uno... A ver, sí que se especifica que los descendientes de Elros viven más todavía y es como que los dones de Númenor están chetados en los descendientes de Elros. Es decir, sí. Los numenoreanos son chetados y los descendientes de Elros chetados al cuadrado. Eso, sí. Eso para empezar. Pero en algún punto se especifica que sea por la sangre élfica, porque es que yo entiendo que Elros la sangre élfica la pierde totalmente. No te dicen que sea, solamente te dicen que los descendientes de Elros viven más. Cuando Tolkien se dedica a calcular cosas. 199. No, son características emergentes. No saben de dónde vienen, pero rastreando hacia atrás es porque un tatara, tatara, tatara algo era. A ver, normalmente en el mundo real, en la saga realidad, los reyes también vivían más porque comían mejor. O sea, quiero decir, comían mejor, trabajaban menos y les curaban más rápido. O sea, quiero decir. Sí que pone aquí que es de. Mira. Una explicación de estas y del hecho de que entre los elfos no había barbas, por lo que también se convirtió en un rasgo de una particular herencia élfica en determinadas familias reales de linajes numenoreanos. O sea, ni siquiera en todos, en determinadas familias. Sí, eso pone. Pero si había una. O sea, bueno, es que te pone, yo qué sé. Es que te pone, por ejemplo, en el caso de Faramir y Boromir aparece otro rasgo de no, perdón. ¿Ves? Aquí yo creo que su estamos era Finduilas, hija de Adarajil, sí. De Dolanroth y hermana del príncipe Inrahil. Pero esta familia también tenía un rasgo élfico según sus leyendas y tal como se señala claramente en el texto. Sí. Creo que estamos intentando racionalizar demasiado con la genética, cosas que, bueno, son mucho más arbitrarias. Sí. Pero Tolkien lo intenta hacer súper, súper realista, entonces sí, yo puedo atacarle con el realismo. Y entonces has fallado, tío, ya está. ¿Sabes? Te puedes equivocar también, no pasa nada, Tolkien, te puedes equivocar. Mira, te pone cualquier rasgo de herencia élfica en los linajes perdón, humanos era muy dominante y duradero. Solo se desvanecía lentamente, tal como se puede ver en los numenoreanos del linaje real, también en cuanto a su longevidad. Los clanes de los hombres de los que descendían los numenoreanos eran normales, por lo que la mayoría de ellos tendrían barba. Pero la casa real, como era medio elfa, con dos líneas élficas a través de Lúthien e Idril, los efectos eran duraderos. Por pues mira, ejemplo. Lo mismo, eso de que era medio élfica, luego Tolkien te enumera los medio elfos y te dice que eran unos concretos los de esta lista y se acabó. O sea que, bueno, no sé, es que, ¿sabes qué pasa? Que todo lo relacionado con los medio elfos a mí me parece que está un poco raro. Dior, por ejemplo, lo de Dior es rarísimo. ¿No? el hijo de Lucien y Beren. Es que lo tuvieron siendo humanos los dos. O sea, siendo mortales los dos. No sé. A no ser que Lucien ya estuviese embarazada, lo cual la ha omitido convenientemente. Yo creo que Thingol lo ocultó. ¿Sabes? Que nadie se entere que se casó ya. Noches cuentas mejor. Pero, por ejemplo, lo de Dior a mí me parece súper raro. Sí. Muy bueno. Raro. En fin, siempre lo he pensado. No tiene nada que ver con Aragorn, pero ya pues nos hemos de enzar tampoco. Bueno, técnicamente sí, sí, la sangre no se pierde. Por otro lado, ¿no habéis escuchado eso de que los nietos se parecen a veces mucho a los abuelos? Sí. Vale, pero ¿y el abuelo de Aragorn? Bueno, está igual. Importa. Un gen recesivo. En fin. Repasando el artículo del Tolkien Gateway sobre Aragorn, mencionaba que Arwen, su mujer, era una distant cousin, o sea, una prima lejana. Y dice que esa lejanitud era, no sé si recuerdo, como de 63 generaciones por un lado, y y 68 por el otro lado, porque tanto por la parte de madre de Aragorn como de padre llegan a conectarse a Elros. Ya. Entonces, sí, una prima un poco lejana, efectivamente. La sangre es fuerte. A mí me hace gracia esa historia, porque eso, que a lo mejor Arwen en un momento está hablando con sus amigas y diciendo, jope, es que no encuentro a mi persona ideal, y alguna le dice, igual todavía no ha nacido. ¡Ten paciencia! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro es eso, sí! Son conversaciones de elfos, Sí, totalmente. Bueno, pues nada, pues yo por mi parte no tengo mucho más que decir. ¿Tenéis algo más que contarme? Hombre, a ver, Aragorn da para otros 3 capítulos más programas, sí, pero creo que está muy callado, o sea que si da para más, dilo. No, calla para mucho tiempo. No, pero en algún momento podremos quizás empezar a hablar en qué va a aparecer en esas películas que se supone que... Que van a desarrollar en el... Pero quizás hoy no es el momento. No. Hubo mucho estrés con unas declaraciones que para mí no aceptan discusión, o sea, creo que han sido muy claros, pero hay gente que está preocupada y dudando. En fin, ya cruzaremos ese puente cuando llegue, cuando toque, sí. Este verano ya tenemos otro puente que cruzar, o sea que sí. Deja los puentes de uno en uno. En fin, pues nada, muchas gracias a Erendil, a Valin y a Eleder por estar conmigo hoy aquí. Gracias a nuestros oyentes que nos han acompañado durante este rato aportando comentarios interesantes y chicha para debatir. Y nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton porque... ¿El Celsius? No. Bueno, el Celsius, sí, exacto. Acordaos que estaremos en el Celsius haciendo un programa muy chulo. Será la segunda parte de Gollum. Como hubo mucho que debatir que se quedó pendiente del programa de Adriana, pues estará allí con nosotros y hablaremos de Gollum. Así que cualquier cosa, nos vemos allí. ¡Chao! ¡No, María! Vania Zulie. La sala de los cuentos. Hubo un murmullo, y todos volvieron los ojos hacia Frodo, que sentía de pronto vergüenza y temor. No tenía ninguna gana de sacar el anillo, y le repugnaba tocarlo. Deseó estar muy lejos de allí. El anillo resplandeció y centelleó mientras lo mostraba a los otros, alzando una mano temblorosa. «Mirad, el daño de Isildur», dijo Elrond. Los ojos de Boromir relampaguearon mientras miraba el anillo dorado. «El mediano», murmuró. «¿Entonces el destino de Minas Tirith ya está echado? ¿Pero por qué hemos de buscar una espada quebrada?» «Las palabras no eran el destino de Minas Tirith», dijo Aragorn. «Pero hay un destino y grandes acontecimientos que ya están por revelarse. Pues la espada quebrada es la espada de Elendil, que se le quebró debajo del cuerpo al caer. Cuando los otros bienes ya se habían perdido, los herederos continuaron guardando la espada como un tesoro, pues se dice desde hace tiempo entre nosotros que será templada de nuevo cuando reaparezca el anillo, el daño de Isildur. Ahora que has visto la espada que buscabas, ¿qué pedirás? ¿Deseas que la casa de Elendil retorne al país de Gondor?» «No me enviaron a pedir favores, sino a descifrar un enigma», respondió Boromir, orgulloso. «Sin embargo, estamos en un aprieto, y la espada de Elendil sería una ayuda superior a todas nuestras esperanzas, si algo así pudiera volver de las sombras del pasado». Miró de nuevo a Aragorn, y se le veía la duda en los ojos. Frodo sintió que Bilbo se movía al lado, impaciente. Era evidente que estaba molesto por Aragorn. Incorporándose de pronto, estalló. «No es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida. A las raíces profundas no llega la escarcha, el viejo vigoroso no se marchita. De las cenizas subirá un fuego y una luz asomará en las sombras. El descoronado será de nuevo rey, forjarán otra vez la espada rota». «No muy bueno, quizá», continuó Bilbo, «pero apropiado, si necesitas algo más que la palabra de Elrond. Si para oír valía la pena un viaje de 110 días, será mejor que escuches». Se sentó con un bufido. «Lo compuse yo mismo», le murmuró a Frodo, «para el Dúnadan, hace ya mucho tiempo, cuando me dijo quién era. Casi desearía que mis aventuras no hubieran terminado y así yo podría ir con él cuando le llegue el día». Aragorn le sonrió y se volvió otra vez a Boromir. «Por mi parte, perdono tus dudas», dijo. «Poco me parezco a esas estatuas majestuosas de Elendil e Isildur, tal como puedes verlas en las salas de Denethor. Soy solo el heredero de Isildur, no Isildur mismo. He tenido una vida larga y difícil, y las leguas que nos separan de Gondor son una parte pequeña en la cuenta de mis viajes. He cruzado muchas montañas y muchos ríos, y he recorrido muchas llanuras, hasta las lejanas de Rún y Harad, donde las estrellas son extrañas. Pero mi hogar está en el norte, si es que tengo hogar, pues aquí los herederos de Valandil han vivido siempre en una línea continua de padres a hijos durante muchas generaciones. Nuestros días se han ensombrecido y somos menos ahora, aunque la espada siempre encontró un nuevo guardián. Y esto te diré, Boromir, antes de concluir. Somos hombres solitarios, los montaraces del desierto, cazadores, pero las presas son siempre los siervos del enemigo, pues se los encuentra en muchas partes, y no solo en Mordor. Si Gondor, Boromir, ha sido una firme fortaleza, nosotros hemos cumplido otra tarea. Muchas maldades hay más poderosas que vuestros muros y vuestras brillantes espadas. Conocéis poco de las tierras que se extienden más allá de vuestras fronteras. ¿Paz y libertad, dijiste? El norte no las hubiera conocido mucho sin nosotros. El temor hubiese dominado pronto toda la región. pero cuando unas criaturas sombrías vienen de las lomas deshabitadas o se arrastran en bosques que no conocen el sol, huyen de nosotros. ¿Qué caminos se atreverían a transitar? ¿Qué seguridad habría en las tierras tranquilas o de noche en las casas de los simples mortales si los Dúnedain se quedasen dormidos o hubiesen bajado todos a la tumba? Y no obstante, nos lo agradecen menos aún que a vosotros. Los viajeros nos miran de costado y los aldeanos nos ponen motes ridículos. Tranco soy para un hombre gordo que vive a menos de una jornada de ciertos enemigos que le helarían el corazón o devastarían la aldea si no montáramos guardia día y noche. Sin embargo, no podría ser de otro modo. Si las gentes simples están libres de preocupaciones y temor, simples serán y nosotros mantendremos el secreto para que así sea. Esta ha sido la tarea de mi pueblo, mientras los años se alargaban y el pasto crecía. Pero ahora el mundo está cambiando otra vez. Llega una nueva hora. El daño de Isildur ha sido encontrado. La batalla es inminente. La espada será forjada de nuevo. Iré a Minas Tirith. El daño de Isildur ha sido encontrado, dices, replicó Boromir. He visto un anillo brillante en la mano del mediano, pero Isildur pereció antes que comenzara esta edad del mundo, dicen. ¿Cómo saben los sabios que este anillo es el mismo? ¿Y cómo ha sido transmitido a lo largo de los años, hasta el momento que es traído aquí por tan extraño mensajero? Eso se explicará, dijo Elrond. Pero no ahora. Te lo suplico, señor, dijo Bilbo. El sol ya sube al mediodía y necesito algo que me fortalezca. No te había nombrado, dijo Elrond sonriendo, pero lo hago ahora. Acércate, cuéntanos tu historia. Y si todavía no la has puesto en verso, puedes contarla en palabras sencillas. Cuanto más breve seas, más pronto tendrás tu refrigerio. Muy bien, dijo Bilbo, seré breve si tú me lo pides, pero contaré ahora la verdadera historia. Y si a alguien se la he contado de otro modo, miró de soslayo a Gloin, le ruego que la olvide y me perdone. Solo deseaba probar que el tesoro era de veras mío en aquellos días y librarme del nombre de ladrón que algunos me pusieron. Pero quizás yo entienda las cosas un poco mejor ahora. De cualquier modo, esto es lo que ocurrió. Para algunos de los que estaban allí, la historia de Bilbo era completamente nueva y escucharon asombrados mientras el viejo hobbit, no de mala gana, volvía a relatar su aventura con Gollum, de cabo a rabo. No omitió ninguno de los enigmas. Hubiera hablado también de la fiesta y de cómo había dejado la comarca, si se lo hubieran permitido, pero Elrond alzó la mano. «Bien dicho, amigo mío», dijo, «pero ya es suficiente. Basta para saber que el anillo ha pasado a Frodo, tu heredero. Que él nos hable ahora». Menos complacido que Bilbo, Frodo contó todo lo que concernía al anillo desde el día en que había pasado a él. Hubo muchas preguntas y discusiones acerca de cada uno de los pasos del viaje, desde Hobbiton hasta el vado de Bruinen, y todo lo que él podía recordar de los jinetes negros fue examinado con atención. Al fin, Frodo se sentó de nuevo. «No estuvo mal», le dijo Bilbo. «Hubieras contado una buena historia si no te hubiesen interrumpido de ese modo. Traté de sacar algunas notas, pero tendremos que revisarlas juntos algún día, si me decido a transcribirlas. Hay materia para capítulos enteros en lo que te pasó antes de llegar». «Sí, es una historia muy larga», respondió Frodo, «pero a mí no me parece todavía completa. Hay partes que aún no conozco, sobre todo las que se refieren a Gandalf». Galdor de los Puertos, que estaba sentado no muy lejos, alcanzó a oírlo. «Hablas también por mí», exclamó, y volviéndose a Elrond, le dijo: «Los sabios pueden tener buenas razones para creer que el trofeo del mediano es en verdad el gran anillo largamente discutido, aunque pueda parecer inverosímil a aquellos que saben menos. ¿Pero no oiremos las pruebas? Y haré otra pregunta. ¿Qué hay de Saruman? Es muy versado en la ciencia de los anillos y, sin embargo, no se encuentra entre nosotros. ¿Qué nos aconseja si está enterado de lo que hemos oído?» «Las preguntas que haces, Galdor», dijo Elrond, «están ligadas entre sí. No las he pasado por alto y serán todas contestadas, pero estas cosas tendrá que aclararlas Gandalf mismo. y lo llamo ahora en último lugar, pues es el lugar de honor, y en todos estos asuntos ha sido siempre la autoridad. Algunos, Galdor, dijo Gandalf, pensarían que las noticias de Gloin y la persecución de Frodo bastan para probar que el trofeo del mediano es de mucha importancia para el enemigo. Sin embargo, es un anillo. Entonces, los Nazgûl guardan los 9. Los 7 han sido tomados o destruidos. Al oír esto, Gloin se sobresaltó, pero no dijo una palabra. Los 3 sabemos qué pasa. ¿Qué es entonces este otro anillo que él tanto desea? Pues ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast, del grupo Innerlands, de Blue Jay Studio, de Kitty Adelson y de Gregoire Lund. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún. Y las portadas de nuestra querida Nai. Os recuerdo una vez más que celebramos el programa 100 con una Mérez, con un programa especial en septiembre. Tenéis la información en el link que hemos puesto en la descripción. Y también os recuerdo que podéis escucharnos a través de iVoox, iTunes y Spotify, pero que además, si os apetece, podéis vernos en directo grabar estos programas a través del canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española. Lo hacemos todos los meses y ponemos el calendario de la programación en nuestras redes sociales. Síguenos por ahí para no perderte nada. Soy Elia y ha sido un placer acompañaros estas horas. Espero que tengáis un verano maravilloso por delante. Nos escuchamos muy pronto aquí en vuestra casa, en Regreso a Hobbiton. Nil shilabo amaji nil shilabe gafol soda soda toshi ali nil shilani lagra nil shilabo amaji nil shilabe gafol soda soda toshi ali.